Las carreteras de Europa eran una mierda después de la Segunda Guerra Mundial. Las carreteras de Francia eran una mierda. Saludad al Reich, hijos de puta. Alemania, Alemania, sobre todo en el mundo, así será en la protección y en la defensa. Siempre nos unimos como hermanos, desde el Mosa hasta el Niemen, desde el Adagio hasta el Belt. Alemania, sobre todo en el mundo, mundo Alemania. Mujeres alemanas, lealtad alemana, vino alemán y canciones alemanas. Muy buenas, españoles. Yo soy The Writer. Y yo soy el señor R. Cadrano. Hoy es un día de alegría y felicidad porque obviamente no nos fuimos. Bienvenidos al capítulo 16 de Cuarto Reich Podcast. Hijos de puta. Hoy es un día, como digo, estos tiempos se corren. Yo uso el tiempo hoy como una forma extraña de medir el tiempo. ¿Cómo? Mierda, ¿qué estoy diciendo? No sé, yo estoy comiendo todavía patatas fritas, celebrando todavía que España ya es alemana. Nuevos oyentes, bienvenidos a Cuarto Reich, aquí estamos. Bueno, hoy es, como digo, un día de felicidad, porque, joder, la consecución de nuestras metas alemanas cada vez están más cerca. A día de hoy, por fin podemos decir que el Cuarto Reich está comenzando. Y no solo el podcast, no, el de verdad, que durará 1000 años. O más. O más. Sí, porque si estáis un poco atentos a las noticias, habréis sabido que por fin España se rinde a Alemania y le paga y se deja recibir esa bajada de pantalones que tanto necesitábamos. Ahora nos convertimos en una provincia alemana y tenemos, de hecho, documentos históricos bíblicos para demostrarlo. Pero adelantemos acontecimientos. Sí, sí. Venimos cargaditos, cargaditos. Bueno. Cargaditos de chocolate. Ya lo decía Jehová tu Dios, que esto iba a pasar. Y luego, más adelante en el podcast, en este mismo podcast, tendremos la prueba. Así que, bueno, vamos a empezar, como empezamos siempre, como siempre empiezan los podcasts de mal, que es básicamente lamiéndonos el culo el uno al otro, señores. Por supuesto, como tiene que ser. No sería Cuarto Reich Podcast si nos lamiéramos el culo los unos a los otros. Sí, vamos a empezar leyendo los comentarios y los correos del capítulo anterior, ese Reich Finale, que a día de hoy solo en el blog tiene 1100 y pico de descargas. ¿Solo? En el blog, a saber cuántas tiene de verdad. Madre mía, a saber cuántos lo han bajado 2 o 3 veces. ¿O no? Yo creo que ha sido toda la congregación judía. Sí, de los que no volvimos a saber. Bueno, sí, si no escucháis el anterior, cosa rarísima, porque es el capítulo que más descargas tiene de lejos. Pues nos quisieron putear unos sevillanos que decían que eran judíos y le salió el rollo mal escuchar el capítulo anterior. También muy, decía, muy recomendado por sus autores. Sí, y por otra gente. También. Y por autores que viven en tabernas alimentándose de colillas y cerveza barata. Pues bueno, tuvimos un montón de comentarios. Se habló un montón por Twitter, pero obviamente no me puse a apuntar toda esa mierda. Pero lo que sí tenemos son, primero, los correos y audio correos que tuvimos en el capítulo pasado, que ya oísteis al principio. Muchas gracias, ese aquí. Pero también tenemos, sin salir de los correos, tenemos un correo del señor Ancalagon77 que dice... ¿Estás seguro que es de Ancalagon77? Estoy por decir que sí. Y si no, pues como si fuera de él. Vale. Porque que sepas que en el making of teníamos dudas. Oh. Mira, creemos que eres un Galgun. Y si no, joder, ¿qué más da? No me acuerdo de los nombres de todos mis fans, ¿vale? No sé quién coño eres, oh, si no eres él. De todos tus fans, claro. Mira, como tú eres el que tiene la contraseña del correo. Por eso. Bueno, eres el tío que nos mandó el juego de rol de la Biblia. Date por aludido con lo que voy a leer. Pirata. Piratilla. Dice este hombre que nos mandó el juego de rol de la Biblia. A ver, ¿sabéis que pedimos correos de despedida? Pues el tío este mandó el correo tarde. Y dice, me niego. Punto y aparte. Vale, sí, es Ancalagón. Sí, ¿verdad? Suena como él. Sí. Aún no he escuchado el último episodio, mal hecho por escribirnos a estas alturas, pero me niego a aceptar el fin. El Reich puede acabar, pero el espíritu debería, con dos Bs, para darle más intensidad a la palabra, seguir adelante. Así que os envío un par de sugerencias para futuros podcasts. Dos puntos. Nombre del podcast. El tío dice que cambiamos de podcast directamente. La del pulpo. Logotipo. El de Hydra. Cambiando el cráneo rojo por una cabeza de pulpo. Lema, corta un tentáculo y otro siete te molerá la hostia. Oh, me gusta. Temática, poner a parir a todo puto Cristo, quizá con un airecillo lovecraftiano. Hombre, yo más que airecillo lovecraftiano le metería airecillo de Hydra, así puedes seguir diciendo Heil. Sí, aparte de que Lovecraft es apestoso. Bueno, Lovecraft era bastante nazi. Sí, pero era apestoso escribiendo. Ah, tiene cosas chulas, yo qué sé. Sí, no, el mundo que inventó es precioso, pero... No, y hay libros que tiene que están en las montañas de la locura, tiene una calidad literaria bastante decente, sí. para ser él, vamos. No es el típico Lovecraft que fumaba infumablemente lo infumable hasta hacer infumable lo que era infumable. Eso, no es así. Vale. Se corta. Continúa. Y otro que me llama más la atención, que es nombre del podcast, El Vengador de la Sangre. Porque sí, aún hay quien se acuerda de esas épocas. Quiero que sepáis que sigue habiendo un grupo de 20 de Yo también temo al Vengador de la Sangre. Podéis apuntaros ahí. No, niños, no sois 20. 20 es solo para canis radicales. Es que había un grupo de Facebook, pero como los grupos de Facebook están desapareciendo... ¿Por qué? Pues porque están en desaparición, porque ahora todos van a ser páginas. Creo en la censura. Lo que nos lleva a decir que deberíamos hacer una página de Cuarto Reich. Podría. Sería una buena alternativa para conseguir nuestros logros económicos. Sí. Logotipo. Bandera de Israel sustituyendo la estrella de David por la mancha de sangre de Watchmen. De Watchmen vamos a hablar después. Es una buena idea, pero no me gusta. ¿Por qué? El Vengador de la Sangre y la mancha de... Pero la mancha de sangre, no el smiley. No sé. El lema mola. Molaría más la bandera de Israel con una máscara de gas. No sé, también. El lema, no puedes escapar, o algo más bíblico poético. Te recuerdo, querido Ancalagón y querida audiencia, que sí puedes escapar del Vengador de la Sangre. Yendo a una de sus ciudades de refugio. que Jehová tu Dios mandó construir al pueblo de Israel allí en el desierto. Cierto. Temática, reconversión del Reich al judaísmo más demencial. Jehová Power a muerte. Creo que eso ya se hizo en algún momento. El día que descubrimos cuando Israel arrasó la flotilla aquella, pues ahí descubrimos que Israel es guay, joder. Israel en el fondo mola. Claro que sí, son más nazis que los nazis. Sí, mucho. Y luego, un abrazo para vosotros y una maldición para los intransigentes escasos de neuronas. Muy bien, pero obviamente... Eso va por mí también, ¿no? Aunque sí. Me haya dado un abrazo, también va por mí. Sí. Vale. Luego, obviamente esto no tiene puto sentido porque aquí estamos grabando Cuarto Reich. Y ahora pasamos ya a la parte divertida, ¿no? A los comentarios del blog. En el blog, por si no entrasteis, aunque yo supongo que sí, porque tengo la teoría de que la mayor parte de la gente que entra, que oye Cuarto Reich... Lo oye por el blog, por alguna extraña razón, cuando podríais suscribiros. Sabréis que la entrada del blog realmente no tiene nada de qué hablamos realmente en el capítulo. Solo hablamos de que nos vamos y que todo es muy triste y lloriqueamos como cerdos. A partir de ahí, comentarios. El señor oyente medio nos dice: es un honor ser el primero en publicar comentario en el último episodio de Cuarto Reich. Es genial. En plan, sí, porque luego me mandó un tuit en plan de mierda. Llevaba 2 minutos escuchados. Solamente decir que, por desgracia, este ha sido un podcast muy mal entendido por la mayoría de la podcastfera. La falta de sentido del humor y la ironía ha llevado a mucha gente a menospreciar y prejuzgar lo que creo era únicamente un ejercicio de autocrítica. Paso de decir las tildes que faltan aquí porque son bastantes. Y autocrítica. Autocrítica. Tío, en serio, tu vida tiene eso. Es muy triste. Autocrítica, cabrón, que no sabes escribir. Los últimos episodios han dejado grandes reflexiones y críticas. Joder, tío, no puedo leer esta mierda. ¿Quieres que intente continuar yo? Críticas muy constructivas para mucha gente que deberían aplicarse si quieren hacer este microcosmos llamado podcasting. No entiendo esto de las comillas en podcasting. Nada más, más lleva tilde aquí. Si no es nada, pero. Un saludo. Después de una coma sigue escribiendo minúscula. Sí, no una polla. Mayúscula. Al señor de Writer, que nadie sabe escribir mi puto nick, yo me rindo. Yo ¿sabes? Sí, yo lo he escrito bien siempre. Bueno, tú tienes tus momentos. No, vale. Yeah. Eso para otro capítulo. Y al señor Recadrano. Que por cierto, después de la K va una A, no es RK Drano, es RK Adrano. Pero, ¿vale? como no es mi nick, me da igual que lo escriba mal. Me la suda, a mí no. Y la R siempre en minúscula, por favor, que no soy más importante por ir mayúscula. ¿Qué más? Y espero volver a oírlos escupir odio y arengas nacionalsocialistas en formato MP3 pronto. Pues quiero que sepas que estuve pensando seriamente en pasar el podcast a OGG. ¿Por pero qué? Pero luego dije, no. ¿Por qué? Porque ocupa menos. Sí, pero MP3 es privativo y aquí se trata de expoliar todo lo que puedas. Ese fue mi razonamiento. Es lógico. Obviamente le contesto yo. Pues sí que ha sido un podcast mal entendido, sí. Pero ¿qué le vas a pedir a gente que no se entiende en sí misma? ¿Y a qué te vamos a pedir a ti que no sabes escribir nuestro nick? Salúdenos, pero salúdenos bien, hijo de puta. Muy correcta, muy correcta. Ahora un comentario de Andy, el señor de... Andy Feje. Sí, el señor de... Resaca Moral. De Resaca Moral. Este tío, a pesar de todo lo que vamos a leer allí... Aquí, este tío sabía que el podcast no se acababa, era uno de los pocos avisados. Había gente que estaba untada por el gobierno. Sí, de hecho, nuestros colegas más cercanos estaban todos untados por el gobierno, menos Ancalagón, estaban todos. Sí, porque Ancalagón decidimos putearle un poco. Sí, el y no, tío, no sabemos por qué realmente, porque de hecho estuvimos hablando, se lo decimos, y después de un... ¡No! ¡Que se joda! A ver, resulta que Ancalagón lleva desde el capítulo 1 ahí al pie del cañón, es nuestro mayor fan. Yo tengo la teoría de que es el único podcast en español que escucha. De hecho, creo que no. Hombre, sabe mío, que hay más podcast. El mío podcast. Lo escucha a veces. ¿Cuál? El This is a Robbery creo que lo escucha, pero obviamente lo escucha a raíz de este, o sea... Qué triste. Sí. Entonces yo tengo la teoría de que solo escucha este podcast en español y el resto le sudan los huevos todos. Obviamente tiene razón en ese razonamiento de no escuchar podcast en español, pero como es nuestro mayor fan, joder, pues el mayor puteo, claro que sí. Y bueno, lo que dice Andy. Sin duda el episodio más raro de Cuarto Reich hasta la fecha. Quiero aclarar que no soy ningún enfermo. Mientes, eres un enfermo de mucho cuidado. Es solo que disfruto... enormemente viendo a otros seres humanos arreglarse la cara por ínfimas cantidades de dinero. Sí, a nosotros también. El cabrón. Es verdad que tenía vídeos de toda la congregación gallega dándose de hostias. Sí. Sangrando escandalosamente. Bueno, eso también nos gusta a todos, ¿vale? Claro que sí. Causándose daños irreversibles y en definitiva sufriendo mucho. Eso es algo que aquí admiramos. Comprendemos y compartimos. Solo tengo una queja, me ha decepcionado enormemente el poco tiempo que habéis dedicado a hablar mal de Sudamérica. Los eso últimos... nos lo dijo más gente. Sí, yo realmente empiezo a pensar, ni si como decía el primer comentario de oyente de mierdo, en serio, esto es... ¿Cómo decía? Espera, tengo que mirarlo. Bueno, mientras tú me lo miras, yo os digo, Sudamérica se escribe con mayúscula, Andy, has tenido un fallo. Ibas muy bien en eso de las tildes y los puntos y las mayúsculas, pero cometiste un error. No eres un Uberman como nosotros. Si tal, sigo yo leyendo lo que dice. Luego viene una coma, que dice: teniendo en cuenta el poco porcentaje de caucásicos que pueden encontrarse en esa tierra plagada de indios, tapires y flautas de pan. ¿Qué es una flauta de pan? Pues una flauta de pan, tío. ¿Tú no soplas pan? No. Pues muy mal hecho. Ah, porque tú eres de hogaza. Claro. Las flautas de hogaza son los trombones. Sí. Bueno, a lo que me refería antes era autocrítica. Ah, vale. Vale, la palabra autocrítica que mi cerebro la ha querido olvidar. Yo no conozco esa ¿Alguien palabra? Está pitando. ¿Has aparcado el coche en doble fila? No. Pues ya puedes ir a robar otro. Yo vivo aquí en medio de la montaña. Tengo la ventana abierta, pero nadie está. ¿Has aparcado la vaca en doble fila? No, aquí no hay filas que aparcar. Aquí solo hay lodo. Estás en Mordor. Y dice: una pena que se acabe. Saludos. Bueno, otro fallo. Saludos no tiene tilde, cerró. Joder. Y luego le contesto yo: no pidas perdón por ser un puto enfermo de mierda. Si no lo fueses, no estarías aquí. Es raro el capítulo. Y yo creyendo que solo era raro el principio y luego, ¿no? En verdad que pudimos dedicar más tiempo a ese lugar. Pero siempre podremos volver más adelante. Gracias por pasarte, enfermo. Es un puto enfermo de mierda. Con deciros que graba un podcast y tú. Bueno, todos los que grabamos podcast, quieras que no, estamos enfermos de una manera u otra. ¿Y qué? Nada, yo feliz de la vida. Siguiente comentario. Hay bastantes, volvemos a ser andaluces este. Menos mal que estamos más cerca de Alemania. Gracias al señor. Dice plato pequeñín. Plato de postre. De cumpleaños. Plato de postre. Dice plato de cumpleaños. Un momento, cuando dije que no necesitamos expandirnos para demostrar nuestra supremacía, habla del comentario anterior. No significa que no lo hagamos. Es más, no hay territorio que se nos resista. Y sí, soy un flipado de 300. No, no se te nota. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, estaría bien dedicarle un This is a Robbery si no lo has hecho ya, The Writer. The Writer se escribe junto. Cabrón. Ay. Pero sí, algún día habrá que hablar de 300 y de por qué es tan facha cuando no lo parece. No lo es, y mucho. Sí, es Frank Miller, joder. Dice que los espartanos eran adalides de la libertad. Y esa es la idea que tiene Frank Miller del mundo, ¿sabes? Sin más, me despido y cuídense, que ya llega el buen tiempo y todos sabemos que sus pieles se vuelven un tono gamba cuando visitan nuestras tierras. No, falso, porque nosotros no pisamos sus tierras. De que te calles. Acabo de leer todas las putas Ds del XD ese. Nosotros no pisamos sus tierras. ¿Vale? Eso tiene que quedar claro desde ya. No pisamos sus tierras con cañones. Bueno, eso era hace años. Le llaman Blitzkrieg. Llegas ahí, arrasas todo y ya está. ¿Que le llaman cómo? Blitzkrieg. Y luego está la táctica de la tierra quemada, que es lo que a mí me gusta practicar con mis territorios. Oh, esa es grandísima, la de la tierra quemada. Me encanta. Dinos cómo se hace. Le prendes fuego a todo. Para que no vuelva a crecer. Le podías haber dado emoción. Le prendes fuego a todo y fuera. Sí. Y luego contesto yo a este hombre: ay, la gente flipada de 300 y no del león de Esparta debería hacérselo mirar, creo yo. Aquí estoy yo como podcaster de cine que me considero, tirando de conocimientos gafapastas estúpidos que no le importan a nadie. No voy a dedicarle un robbery a una peli que calca casi literalmente un cómic. Si te lo lees ahí tienes lo que opino de la peli. Sí, ahí digo que no le voy a hablar del cómic. Es verdad, ¿para qué hablar del cómic? ¿Para qué hablar Podría hablar de Sin City, puestos a hablar de pelis de Frank Miller. Sí, me parece mejor película. O si queremos un festival del humor, podríamos hablar de The Spirit, que además está dirigida por él y se caga en la tumba de su maestro. Sí, pero aún así es mala, ¿eh? La de Spirit no me gustó nada. Por eso es horrible. Es probablemente la peor peli de cómic que vi jamás. Uf. Horroroso. Y vi Superman 4. Vale. ¿Quién no ha visto ese truñaco? Pero yo la tengo en una enorme caja de metal. Joder. Con un montón de extras. Bueno, más comentarios. Ginkgo Soado, ¿cómo coño se pronuncia? ¿El cuál? Bueno, el pavo este de Sudamérica. ¿Plato pequeño? Otro comentario. El tío suramericano este de México. Ah, Ginkgo Soa. Bueno, este tío, que tiene un nombre muy divertido, porque debo decir que nos dio dinero este hombre. ¡Qué grande! Y ahora sé su nombre, y tiene un nombre de mierda. No, en serio, es un nombre de estos, solo en Sudamérica podía pasar. Dice el hombre este. De esto no me quedó claro si era un hombre o una mujer con ese nombre. Con eso os lo digo todo. ¡Manifiéstate! ¡Ay, madre, colega! Eso es lo que... Así es como trato yo a la gente que me paga. Ya veis. Dice este señor o señora... ¡Azote en el culo! Tarde esta vez comentar, pero quería decir tarde, aunque se le olvidó la tilde, porque no quería arruinar lo del episodio. Ves otro que sabía lo que pasaba. Bueno, no lo sabía, lo averiguó ahí. Aquí debería haber un punto, pero hay una coma. Los sevillanos al parecer son unos hijos de puta y sin educación. No, al parecer no, lo son. Lo son. Y de hecho en este capítulo aún tenemos un poco para seguir repartiendo. Uf, va a haber otra vez polémica, señores. Pero, ya os decimos que va a volver a llover hostias. Sí. Pero bien que se puede esperar de unos simios semidesarrollados al sur de España, es como el sur de México. Ya quisiera el sur de México. Llegar. El sur de México por lo menos hay sombra. Es igual de jodido y es una puta jungla llena de individuos que solo quieren estar revolcados en sus S's. En sus S's. Sí, muy bien. Y ahora le comento yo. Efectivamente, tú lo has dicho, son unos hijos de puta sin educación. Que se revuelquen en sus S's, que yo me revuelco con mis V's dobles y tan contento. Eso sí, así es como le comentas a la gente que no sabe escribir. Ay, madre mía. Bueno, ahora viene el momento genial del comentario del Calagón. Ese gran individuo que no tenía ni puta idea de nada. El hombre que no tenía puta idea y estaba aterrorizado. La única persona que consiguió congregar a Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Policía Nacional y a todas las autoridades para perseguir a un claustro de judíos. Además, esto se merece estar enmarcado. Ancala con 77, 11 de mayo de 2012, 15:51. Buenas, punto. Ahora que por fin he salido de la UCI después de vuestro conato de suicidio, puedo proceder a comentar este último episodio sin necesidad de meterme una pastilla de nitroglicerina bajo la lengua. Lo primero, agradeceros mi nombramiento, Inspectore, de puto del regimiento. La brillante táctica de The Writer, mira, un tío que escribe bien mi nombre, qué genial, de mantenerme en la más oscura ignorancia surtió efecto. Mi adrenalina aumentaba sin parar a medida que se acercaba el día de la grabación e, inocente de mí, contribuía a la comedia de forma total. Que ha usado bien las comas. Bien las comas. Yo es profesor, es lo mínimo que le puedes pedir. Ay. O sea, quiero decirte, Ancala, con que no fuiste el único que estuvo aterrorizado por Twitter. No, hubo mucha gente. De modo que, bueno, aterrorizado y alegres. Alegres menos. No, un par de judíos, un par de sevillanos y poco más. De modo que, cuando empecé a escuchar el episodio, mi ánimo, inicialmente sombrío, fue convirtiéndose en un auténtico frenesí homicida a medida que escuchaba vuestros motivos para echar el cierre. Como ya tenía mi amplio perímetro mental forrado de dinamita y estaba dispuesto a poner en órbita la sinagoga del perpetuo socorro de los cojones de Jehová, descubro que me la habéis metido doblada varias veces. Al finalizar el episodio me invadió un curioso estado de ánimo enorme, este señor, mezcla de alivio y de ganas de arrancaros las pelotas a mordiscos con cariño, vamos, lo que uno espera al escuchar Cuarto Rail. Y sobre los anunciados proyectos podcasteriles, si algo estáis demostrando con todo este numerito es que nadie puede oponerse a los poderes de seducción de The Writer, gracias piratilla, y a la potencia de fuego de R. Cardano. Sois en verdad la meretriz de Babilonia, cabalgando a lomos de la bestia, Apocalipsis 17. Ya que estamos hablando de la bestia, quiero que sepáis, si alguien me tiene en Facebook y ve mi foto de perfil, eso es la bestia. Es magnífica. Sí, la meretriz de Babilonia, genial. Sin más, me despido de vosotros dándoos un cálido abrazo en vuestros no menos cálidos y peludos escrotos. Pues data, mis más sinceras felicitaciones a Plato Pequeño. Por fin los nazis vuelven a dar por culo en Europa y qué apropiado, tenían que ser griegos. Respuesta, a ti mejor te contesto en el próximo capítulo, XD. Pues nada. Expláyate, pues sí, de Brighton. Joder, qué comentario más genial. Es único, tío. Quisiera ver yo a uno de esos sevillanos de mierda escribiendo con esa narrativa, con esa fluidez. Con ese pulso narrativo, narrándonos, haciendo un fiel retrato de lo que es la angustia existencial cuando todo lo que crees en la vida se está desmoronando. Ante tus ojos, bueno, ante tus oídos. Y... joder, no sé qué más decir, es que es la polla. Dile algo, RK. Pues que sentimos mucho... No, no sentimos nada. Yo no siento una mierda. Yo tampoco. Nos alegramos mucho de que estés contento de que Cuarto Raid continúe en tu iPhone, MP3 o mierda que uses para escucharnos. Que para nosotros es un placer tenernos como puta... Ya la vamos a ascender. ¿Qué era antes? Era puta de regimiento. Pues ahora eres un regimiento de putas interno. Bueno, somos la meretriz de Babilonia, bueno, cabalgando encima de la bestia, ¿sabes? Que tienes frases únicas que deberíamos de enmarcarlas y ponerlas en una camiseta y donarte los beneficios a la organización mental que te lleve tus cuentas mentales. Porque realmente soberbias. Tiene frases que son magníficas, tío. Y no se te puede decir nada. Que esperamos un día tenerte por aquí, aunque sea para darte palos y poco más. Que muchas gracias por ese pedazo. Quiero que nos grabes eso en plan audio para ponerlo en cuñas. Ay, por favor. Por favor. En serio. Eso, y quien dice eso dice cosas parecidas. Sí. Yo lo quiero, ¿eh? Sí, o sea, sí. Ya puedes, Ancala, componerte las pilas. Si no tienes micrófono, me lo dices, que te presto uno. Y a grabar, pero como un cabrón. Te vamos a tener como un puto negro recogiendo algodón. Te invocamos. No, invocarle no, le azotamos para que venga. Tiene que venir bajo nuestro yugo en una, como el Ortega Lara ahí, en un zulo de mierda escondido, ¿vale? Transcribiendo de voz todas las frases heroicas que tiene. Si no se le ocurren, le hacemos que le llueva napalm. Así, pues pero sí. Poco a poco, gota a gota, ácido, para que le duela y tenga que ser más creativo aún. Pues sí, así que ya sabes, mándanos cosas. O directamente vente por Skype un día. Y ya para terminar esta ronda de lamiculismos, reseñas de iTunes. Ah, ¿tenemos reseñas en iTunes? Tenemos tres. Ah. Pero son reseñas de iTunes y son guays. Genial. Me gusta, sobre todo, que iTunes le llama reseñas de clientes. Y quiero dejar claro esto. Sí, ahora sois nuestros clientes. Perras. Porque ya habréis visto que está el botón de las donaciones ahí. Putas. Y ya tenemos dinero, chicos. Gracias a los que donaron. Al innombrable Handing Hulker. Tenemos... eso, ya tenemos dinero, la gente ya nos está pagando. Y podéis seguirnos pagando. ¿Para qué queremos que nos paguéis? Aparte de porque queremos vivir de esto, cabrones. Pues escuchar el capítulo anterior, donde hablamos de la radio que estamos montando y de cómo estamos revolucionando la podcastfera desde dentro, haciendo cosas de verdad, no como otros de los que hablaremos más tarde. Ahora yo tendría que dar las gracias a, como hablamos en el capítulo anterior, tendría que lamerle la polla al tío que más donó, pero voy a... lamerle la polla a un tío que hizo algo más que donar. De hecho, no donó, pero hizo algo mejor. ¿Cómo que no donó? Es una donación en toda regla. Bueno, pero no es dinero. Hizo algo mejor. Vosotros sabéis, si escuchasteis el capítulo anterior, que cuando hablamos de esto de las donaciones y tal, y que nos pagarais como perras, pues digamos que incluso podíais pagarnos en especie. Podíais darnos material de grabación, ordenadores y tal. No habían pasado ni 3 horas de que el capítulo estaba subido y ya teníamos a un tipo que nos dio un puto ordenador. ¿Cómo lo oís? Un puto ordenador. O sea, el tío no acababa ni... creo que no acabaría ni de escuchar el capítulo y ya nos estaba dando un puto ordenador. Eso no lo hace todo el mundo. Solo que... lo hace la Merkel con la banca española. Pero de eso hablaremos más tarde. También, vale, jo. Bueno, la idea es que no le vamos a tener que devolver el ordenador al hombre este. No, así que el trato solo es mucho más ventajoso para nosotros. Tampoco se lo íbamos a devolver. Así que muchas gracias a Agrella. Si queréis saber quién es este tío, es un tío que en Twitter se llama Agrella Galega, así como suena, y tiene un podcast bastante chulo que se llama Folletinesco, donde habla de libros, porque el tío es culto, no como vosotros, cabrones. Que no sabéis ni poner tildes, ni poner comas, ni escribir bien nuestros nicks. Luego vamos a escuchar a estos putos sevillanos de mierda. No, es que hay poca temática de podcast, es que mucha película, pero no hay libros. Joder, pues ahí tenéis uno de libros. Buscar ahí por iTunes que el podcast está chulo. Folletinesco. Folletinesco. Sí, sí. Gran podcast. Y entonces ahora, después de lamerle el culo a este hombre, cosa que haremos en más ocasiones, obviamente. El siguiente porque... puede ser tú. Sí. Solo tienes que pagar, puta. Entonces, hombre, quiero decir que este rollo de que nos dé un ordenador adelanta mucho nuestros planes de radio. Así que igual empezamos este año. Ahora Cuarto Reich, ¿qué es? ¿El festival del humor o qué? Por supuesto. No, yo tengo planes de empezar este año, pero empezaremos antes de diciembre. Sí, claro, por supuesto, eso mis sí. Mis planes son tenerlo en verano ya funcionando. En algún momento, joder, ¿qué más da? Ya avisaremos y haremos spam a dolor. Reseñas de clientes en iTunes. Si tú quieres reseñar en iTunes, no dudes en reseñar. No, y de todas maneras, desde aquí vamos a hacer un llamamiento. Cobremos por los podcasts, que descargarlos cueste 99 céntimos. Que si hemos tenido 1000 visitas en el blog, va a ser una pasta. Pero, joder, porque es gratis también, yo qué sé. Que, pues 99 céntimos, tío, eso no te saca de pobre, que es un perrito caliente del IKEA. ¿Y cómo haces para cobrar? Se los manda, no los subes y se los mandas en privado. Los, no, ¿qué dices? Los pones como si fuese música. Bah. No, no lo veo, pero lo que sí veo, lo que estaría interesante hacer es material exclusivo. No avances, no desavances que ya tenemos pensado, o por lo menos que yo tengo pensado. No, pero a mí se me acaba de ocurrir otra cosa. Que no tiene nada que ver con lo que... ¿Tú te estás dando cuenta que estás mezclando nuestras ideas y nuestros negocios con una audiencia a la que no le merece la pena porque nos va a escuchar y nos van a pagar solo para devolvernos el favor porque les hemos dado una idea? Cierto. Vosotros pagarnos y empezaréis a recibir cosas en vuestros correos. ¿Ah, sí? Amenazas de muerte y por ejemplo, bomba. No, ya veré a quién. Oh, es verdad, sí. Donadnos y y si nos donáis tendréis sorpresas. Esto es como el Kinder Sorpresa, lo único que es en chocolate. De mi parte al menos. Bueno, reseñas, a lo que vamos. De un tal Antonio. Pone grandes en mayúscula y las estrellas son 1, 2, 3, 4, 5. Porque sabéis que esto va por estrellas en el iTunes. Pues se ha equivocado porque aquí estrellas solo hay dos. ¿Cuáles? Tú y yo. Pues aquí hay 5. Joder. Todos nuestros amigos imaginarios vinieron aquí. Putos esquizofrénicos, bueno, de mierda. Dice Antonio: muy grandes estos dos colegas que saben reírse de todo y de todos, empezando por sí mismos. Perdona, no estoy nada de acuerdo con ese último. Yo tampoco, tío. Mucha gente no entiende ese humor y lo critica, pero el problema es de ellos. El problema siempre es de ellos, esto es así. Y me alegro mucho de que tras su amago de dejarlo hayan demostrado que son aún más grandes de lo que pensaba. Ánimo de Writer y Recadrón. Me encanta que sepas escribir nuestros nicks. ¿También? Es lo que más me mola, sí, sí, sí. ¿Tú sabes el nombre de Ancalagón? No, sé que empieza por M. Por M, ah, vale. Digo, porque este es Ancalagón otra vez. No tiene su finura en la redacción. No. No. Vale. Luego la siguiente crítica que me mola más, que este voy a decir el nombre completo. Porque además lo busqué por el Facebook y le vi la cara, y tiene una cara de indio que tira con, que no puede con él. Un tal Gonzalo Barbero que dice podcast, y nos da una estrella, y dice: parece mentira que Cuarto Reich... En minúscula R-E-I-G-H-T esté en iTunes, me parece ofensivo, sin punto al final. A mí también me parece ofensiva tu redacción, y cuando vi tu cara de mono me pareció más ofensiva aún, pero joder, esto es todo lo que tengo que decirte. Primate, hijo de puta. Luego esta reseña, lo que pasa es que esta reseña yo sé de quién es. ¿De quién es? De un sevillano. No, es de Andy. No, la última, la que voy a leer. Ah. No, esta mierda. Esta mierda es de alguien de Sudamérica. Un sevillano. Hubo una época en Cuarto Reich, los más antiguos que recordáis, que pedíamos reseñas malas. A propósito, pero a base de reseñas malas. No, sí, sí, pero a base de reseñas malas nos echaron de iTunes. Así que voy a reseñar lo que os apetezca. Dice, es Andy, el siguiente, creo recordar. ¿Andy? Creo. O era la primera o era el último. Creo que era la primera. Sí, no, era Andy, no, o Lucas. Es el que voy a leer ahora. Dice, un podcast necesario. También 5 estrellas. Comillas, un mundo en el que todos se creen superhéroes necesita de supervillanos. Saludad al Reich, Ios de puta. Ay, Andy, muy quería buena. Darle épica, pero muy no. Muy buena, no, a mí me ha gustado, hombre. Ese joder, pequeño esta gag frase, tecnológico. Esta frase, no, pero tiene H delante. Entonces lo ha hecho mal. Tenía lo que haber, has hecho mal, Andy, si lo joder. Hubiese puesto como iOS del sistema operativo de Apple, habría tenido mucha más gracia. Pero no. Pero no. Bueno, esto viene a cuento de una intro que montamos un día que tuvo bastante éxito. ¿Cuál? Que se me ocurrió a mí. ¿Cuál? Un capítulo que de cuarto hora, que no me acuerdo cuál es, que empieza conmigo con voz chunga diciendo eso. Un mundo en el que todos se creen superhéroes necesita de supervillanos. Y bueno, dice, a continuación de ese momento épico fracasado, odio, ensañamiento y malsonancia es lo que encontrarás en este podcast tan políticamente incorrecto. Hablan mal de regiones, países y hasta de continentes enteros. Pero sobre todo atacan sin miramientos a la cúpula de dominación podcastera. Un podcast imprescindible. Y recuerda, cuanto más te ofendas, con más fuerza caerá sobre ti el martillo de Thor. ¡Oh, qué verdad! Efectivamente, pero yo tengo una cosa que diferir aquí. Este rollo de que rajamos de otros podcasts y tal, es porque vosotros lo pedís. Joder, este podcast no era así hasta hace muy poco. Hasta que llegó el gilipollas de Recadrano. No, no, hasta que la gente se empezó a enfadar porque sí, no sé muy bien por qué. No, dijimos, pues vamos a darle razones. Cierto, cierto. Que llegamos a una conclusión que es que si no queremos darles publicidad, pero que si se joden, les damos. A ver, no nos vamos a engañar. Todo esto es una manipulación de marketing, porque todo el mundo sabe que los podcasts donde se habla de otros podcasts, todo Cristo los escucha. Efectivamente. Por alguna extraña razón. Les han subido las audiencias gracias a nosotros, o sea que no se pueden quejar. Sí. Y de hecho, joder, a nosotros también nos sube porque esta gente que no nos escucharía dicen, oh, a ver si hablan mal de mí, voy a escucharlos para hablar mal de ellos en Twitter sin citarlos, y se porque lo dicen soy un cobarde de a mierda. Todos sus amigos, sí, escuchar el último Cuarto Rage que van a hablar mal de mí seguro y quedas mal porque no vamos a hablar de ti. Gilipollas, freaking fracasado de mierda. Pero oye, es lo que hay. Y bueno, ya acabamos por fin. Con que hasta Sune nos ha empezado a escuchar, tío. Joder. Hasta Sune. Es verdad, tenemos un audio correo, que se me olvidó decirlo, tenemos un audio correo de Sune, a raíz de lo que hablé de él en el capítulo anterior, de 15 putos minutos. Yo le iba a contestar a este audio correo, pero joder, ¿qué voy a decir? Lo que ya dije en el podcast anterior, que o voy sea, a ir nada, a... nada, no dijiste nada. Sune es un hijo de puta cabrón, que tiene un podcast de mierda, de hecho tiene muchos podcasts de mierda, tiene una voz de mierda y no sabe locutar. A eso se resumía. Vale. Bueno, pues... ¿Has visto? Esta vez sí que te has mojado. Pues, Sune, me das puto asco, joder. De verdad. Resulta que, contestando a todo esto, Sune mandó un audio correo de 15 minutos que yo pensé en grabar un audio de otros 15 minutos contestándole. Pero luego dije, joder, me da pereza. Así que, audiencia del Reich, os requiero. Al final de este capítulo va a ir el audio correo de Sune. Vais a ver que es insoportable escuchar y que os va a dar puto asco. Pero, si tenéis los cojones de escucharlo entero y mandarnos, bien por comentario, bien por correo, bien por audio correo, por donde queráis, una contestación a lo que diga Sune en este audio correo tan enorme y tan insustancial, pues en el próximo capítulo vamos a leerlas o pincharlas o lo que sea y vais a poner a parir a Sune vosotros mismos. Oh, así que... ¡Oh, qué grande! ¡Claro que sí! Es genial, es magnífico. Quien quiera poner a parir a Sune, que aguante el audio correo entero. Y la sección se va a llamar Pégale una colleja a Sune. No, no. Córtale los huevos y házselos comer. Gasea a Sune. Sí. Si quieres gasear a Sune... Eso es vasco, ¿no? Gasea. Gasea a Sune. Gasea a Sune. Si quieres gasea a Sune, ya sabes. Escríbenos bien por comentario, por Twitter, al email del podcast, que como todos ya deberíais saber es 4-r@hotmail.com. Escribirnos ahí y ponerlo a parir según lo que diga en este correo. Y ahora ya por fin empezamos con lo que vendría siendo el capítulo. Gasea a Sune. Háblanos de por qué estos tiempos son tiempos de alegría y gozo para el pueblo español, señor. Bueno, pues entonces nos metemos en temática muy seria. Por, Por fin. Por fin. Pues hombre, visto cómo está toda la expectación en este nuestro país, después de ver todo lo que nos ha acontecido, tanto con la crisis como con la banca, el paro y todo lo que es el en general, el frenesí que ha habido público, nos vemos alegrados porque por una vez en muchos, muchos, muchos años, España ha sido comprada por Alemania. Y eso, amigos, es muy grande. Nos hemos vendido baratos, ¿eh? Porque ya lo he dicho siempre, España es un país de putas y conejos y nos hemos vendido todos por solo 100 mil millones de euros. Que es nada, que es lo que me gasto yo cuando voy a tomar un café. Sí, bueno, es que tú los tomas cortados. Yo los míos son un poco más caros que van con leche. Mira, mira. ¿Lo oyes? Sí. ¿Lo oyes? Cuarto Reich está grabando y los disturbios ya se extienden por la ciudad. ¡Viva! ¡Ánimo, mineros! Bueno, que eso, que el Cuarto Reich, no el podcast este, sino el Cuarto Reich de verdad, el original, está comenzando ya. Y qué manera de comenzar que por España, porque todos sabemos que Grecia, Irlanda y Portugal son países de mierda. De hecho, Merkel fue la que dijo que se daba este préstamo a España porque no estaba en la misma situación que Portugal, Irlanda y que Grecia. Y esa situación es que no hay un facha presidiendo en España. O sea, en España preside un facha, en el resto no. Efectivamente. Es así de simple. Luego, por eso no estamos en la misma posición. Destacar que fuentes muy fiables de la Wikipedia nos dicen que España es la 12ª economía mundial. La 12ª. Sí, sí. ¿Vale? Para que 12avos. O sea, ¿cuántos países hay en el mundo? 200 y pico. Pues España es el 12. No, hay unos cuantos más. O 300 y pico. ¿Qué más da? Hay un montón de... Yo no reconozco más país que Alemania. Me da igual cuántos haya, ¿vale? No. El caso es que España, ahora mismo, como forma parte del Imperio Alemán, pues es así el rollo. Joder, ahora es la primera, diría yo. No es la primera, pero la primera es Alemania. Obviamente. Por eso, ahora España es una mera provincia al servicio de los grandes. Y, joder, yo me lleno de orgullo eso, ¿eh? Yo me lleno de orgullo que toda la puta región esta esté hipotecada para toda la vida. Porque puesto a hipotecarse con alguien, joder, hipotécate con los nazis. Por supuesto, es lo mejor que puedes hacer. Que ellos tienen experiencia en el tema de someter países y... Y ganar dinero y robárselo a los pobres o a los judíos de mierda. Porque por ejemplo, el imperio estadounidense, si tuviéramos que... Eso no es un imperio, empezando porque no es un imperio. ¿Para qué un imperio tiene que haber alguien que mande? En las películas nos intentan vender que es un imperio. No, es un conjunto de estados. Bueno, ¿qué más da? El caso es que estos tíos no tienen mucha experiencia en cuanto a colonias. Cuando Alemania ya desde el siglo XIX... Joder, pero ya Alemania, ya desde el siglo XIX, se vio su auge expansionista. Y, joder, ya supuestos a deberle dinero a alguien, mejor debérselo a alemanes, que van a saber en qué gastarlo. Maquinaria militar, en búnkers, en desarrollo químico, desarrollo social, desarrollo de la mujer dentro de la cocina. Todas esas situaciones en las que hay que invertir dinero. Que se están perdiendo y luego, las costumbres. ¿Qué iba a decir de...? Iba a decir algo ya, pero se me fue la pinza. Iba a decir algo, pero no me acuerdo. Sí, sí. Bueno, me encanta... No era eso lo que iba a decir, pero lo digo. Me encanta que el líder of the North, también conocido como Rajoy, vaya retirándose poco a poco de sus obligaciones políticas para dejarle paso a la Führer Merkel. ¡Oh, fantástico! Todos vemos como cuando... Alemania nos dejó este préstamo tan generoso. El tío este, el Rajoy, no apareció por ninguna parte. Algunos yo sé que lo criticaron por ello, pero que tenía que dar explicaciones. La gente dice que... ¿Pero por qué tiene que dar explicaciones de qué? Rajoy lo que está haciendo ahora es adoptar, creo yo, el papel y el lugar que le corresponde, que es arrodillada a los pies de Merkel. Vestida de cuero y con una capucha con cremallera en la cabeza. Y eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que está haciendo. Por mí, como si no vuelve a salir más en la tele ese tío. No sabe hablar, no vale para dar discursos, pero sí que vale para regalar el país por una causa mayor. Insidias y chuches. Efectivamente. Entonces, ¿qué nos espera a los españoles ahora que somos alemanes? Bueno, gloria, primero, gloria. Ya pudisteis ver un pequeño adelanto, porque debo decirlo, ya visteis cómo empezó este capítulo de Cuarto Reich, con una intro un poco diferente de lo que suele ser habitual. Cambiamos las Valquirias por el nuevo himno español. Aquí Arcadrano está firmando contratos ya con las multimillonarios. Grandes. Sí, sí, con las grandes disqueras para hacer todo un CD de. De grandes éxitos. Y además, la música ha vuelto a Cuarto Reich, lo cual era algo que había gente que venía pidiendo desde que llegó RK aquí. Aquí tenéis a RK Drano cantando en el intro. Y ya habrá más. Este es el nuevo orden mundial, chicos. Un orden mundial donde RK Drano canta. Las nubes se levantan. Y aquí llueve oro para todos los alemanes. Por supuesto. Y para, el que crea en la Alemania, porque entendemos que hay zonas del mundo, bueno, no, solo en Europa, como, perdón, tengo un pollo gallináceo, si le echas al piste mañana canta. Zonas como Polonia, Rumanía, en la que hay gente que no puede salir de allí por su extrema pobreza. Gracias por apoyar a la causa, pero si os morís también os lo agradeceremos. Sí, de mierda. ¿Sabéis quién os lo agradecerá? Merkel. Un grande de España, un hombre que ha llevado a España a donde está, un hombre al que todos debemos estar agradecidos. Paco de Molina. Rodrigo Rato. Ah, por supuesto, por supuesto. El hombre. Yo de mayor quiero ser como el hombre. Oh, es grandioso, tío. O sea, es capaz de embolsarse todo el dinero de los pobres españoles, tío, y salir indemne. ¿Por qué? Porque él tiene razón, joder. ¿Para qué quieren dinero los españoles? Para gastárselo en putas. Y alcohol. No, tío. Y alcohol y mierdas. No. ¿Para qué? Para drogaros, joder. Para drogaros, es para lo que queréis el dinero. Mejor que lo tenga él, que así le paga a sus sirvientes y se compra sus Ferraris, joder. Pues sí. Es lo que tiene que hacer. Un líder yo creo que debe dar una apariencia determinada y es ni más ni menos la apariencia de estoy por encima de ti, capullo. Y esa es la apariencia que tiene que dar un banquero como este, creo yo. La apariencia de molo más que tú, robo dinero y a todo el mundo le da igual, pero no, es que no, lo no, robo no, para no, vestirse no, mejor. No, no lo roba, no lo roba. Se lo dan. Se lo damos. Que es mejor todavía. Sí, tú lo estás ingresando en una entidad privada y como él, como privado, se lo queda. Lo que sí, implica, sí. ¿Qué? Otra cosa que nos dijimos, y creo que es importante, en esta... Este préstamo tan generoso por parte de Alemania, que es un préstamo sin condiciones, a no ser que bajemos salarios a funcionarios y subamos el IVA, pues este préstamo no va al gobierno español, va a la banca. Y diréis, oh, pero joder, yo esto lo veo muy lógico. Ya dijimos antes que España está gobernada por incompetentes, y joder, los banqueros sabrán robar, pero por lo menos saben hacer algo. Sí, los políticos no saben hacer nada más. Dale el dinero a alguien que sepa qué hacer con él. Aunque, comprarse mansiones, chico. Aunque sea gastarlo, pero por lo menos hacen algo. ¿Sabes cuando vas de vacaciones con tu mamá y estás en una isla llena de alemanes, como puede ser Mallorca, y ves una de estas mansiones y dices... Y tu madre dice, oh, qué mansión tan bonita. Ahí vive un banquero, hijo mío. Para eso sirve este rescate, joder. Y algo mejor. Para alegrarle la vida a vuestras madres. Y algo mejor que la gente no se ha parado ni a pensarlo, que a mí es que, sinceramente, me parece de la 13 Rue del Percebe, es que el político que da la cara por los españoles va a Europa para pedir un préstamo para la banca privada española, que no tiene nada que ver con los españoles que protege ese señor que ha ido a pedir el préstamo. Es lo que hay que hacer, joder, demostrar quién está en qué lugar. O sea, ¿quién es el que manda? ¿Quién es, el del oso y el madroño? El de Bankia, ese, Rato, es nuestro presidente, chicos, ya lo sabéis. Ahora es Merkel. Sí, bueno, pero eso, el valor de los mercados. Así que poneros todos a aprender alemán porque el nuevo orden mundial está aquí, el cuarto Reich está comenzando, todos nuestros planes salen a la perfección. Igual con tu Spanien. Sí, sí. Spanien. Spanien. Si queréis pronunciarlo bien, solamente tenéis que imitar a Rojo y decir Spanien. Spanien. Spanien, por eso se lleva también el... Quiero darle las gracias otra vez a Greya porque me dijo cómo se pronuncia Spanien. A Greya Galega. Porque este hombre fue listo y ya se olía al percal y ahora mismo está en Alemania y no tiene pensado volver jamás. A Greya Galega. A Greya Galega. Síguelo en Twitter. Es más, si le dices que vas de parte nuestra, mucho mejor. Sí. Porque así sabe que le hemos hecho la rosca, porque seguramente no nos escuche ahora mismo. Porque yo creo que sí que nos escucha. No, porque ya está en Alemania, está en un orden mundial superior. Entonces, cuando se fue a Alemania, se fue porque sabía lo que había. Y bueno, ¿qué más podemos decir de esta provincia alemana que es España? España. Pues podemos decir que antiguamente era un reino. Muy antiguamente. España era un reino. Y diréis, joder, hay un rey. Sí, tío, no hay un rey, hay un tío... Que dispara elefantes. Que está de vacaciones. Todo el puto día. Sí, y todo el puto año. Al cual tú, con el dinero que no tienes y con la deuda pública, le pagamos su sueldo. El de sus hijos, el de su mujer. Le pagamos la luz, el agua, el gas, el coche, la televisión privada, las escoltas... Todo. Tenemos alguien que... ¿Qué hace? Representarnos en el extranjero. ¿Cómo? Cazando elefantes. Y diréis vosotros, ¿y por qué hay que pagar al tío este? Porque pues, joder, es el rey. Porque es el rey. ¿No habéis leído Juego de Tronos o qué? Cállate, ciudadano de mierda. Perdone. Eso sí, tú le pagas el punto. Yo porque le pago. Tú págale, porque está por encima de ti. Y merece... mira que ese tío comanda las Fuerzas Armadas y podría venir a matarte con un escuadrón de... cazas, yo que sí, sé. ¿No? Podría bombardear tu puta casa si quisiera. Como pasó la última vez, ¿no? Que cuando España iba a volver a funcionar bien en el golpe de Estado, ese falso golpe de Estado que fue más falso que Judas. Obviamente. La gente no tenía confianza en el rey y montaron un show televisivo impresionante. Hicieron un desfile de las Fuerzas Armadas gratuito. Y un tío pegando tiros al techo. Si ese tío se hubiese querido quedar con el Senado, habría entrado, había pegado cuatro tiros a cuatro políticos y ya todo el mundo se habría cojonado. Pero no, ¿por qué? Porque estaba todo manipulado. ¿Por quién? Por esa persona a la que tú le pagas. Y si no queréis que vuelva a pasar eso, seguid pagándole. Por supuesto. Porque cualquier día se le vuelve a ir la pinza y vuelve a pasar lo mismo. Se va a cazar un ñu. Así que, Juanca, desde aquí tienes toda mi gratitud por estar por encima de todos los españoles y demostrarnos a todos... ¿Qué hay clases en este mundo todavía? Me llena de orgullo y sabiduría el saber que desde Cuarto Reich apoyan firmemente a la causa de la Casa Real. Así, la reina y yo profesamos un fuerte saludo a ese señor que se llama Dembreiter y al otro que se llama Cadrano. Un saludo y que tengan ustedes una plácida y larga duración en los próximos lustros en los que España será al orden mundial una asidua Alemania. Gracias, rey. Me llena de orgullo y satisfacción tenerlo en este podcast. A mí también me llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, podemos hablar de que... ¿Qué aporta España a la cultura mundial? ¿No? ¿Qué grandes avances científicos se han hecho en esta gloriosa región del sur de Europa? El gazpacho. Pues, el chupachup. Por ejemplo, la fregona. El chupachup y la fregona, efectivamente. Son las dos grandes contribuciones a la ciencia. Y el submarino. Pero luego le robaron la patente al pavo. Bueno, pero lo inventamos aquí. Y la calculadora también, y también le robaron la puta patente. Pero porque éramos España, éramos un reino. El caso es eso, que el chupachup y la fregona son los inventos españoles más conocidos a lo largo del mundo. Son los que... Iba a decir los que traen divisas a este país, pero es mentira, porque los chupachups, el tío que los tiene, los vendió a no sé dónde. Y la fregona no es un invento patentado y cualquiera puede fabricar una puta fregona. Sois gilipollas, debo decirlo. Porque eran españoles. Luego decís porque España es pobre. Pues joder, los dos grandes inventos de España, ninguno le da dinero a España. Luego tenemos cosas como una gran marca de coches, como puede ser Seat. Obviamente Seat no inventó los coches, pero Pero se llama como el cinturón de seguridad, así que asumimos que son buenos. Pero sí, se fabrican en República Checa. Es lo que te iba a decir, que menuda mierda de coche. Y debo decir que en la República Checa la cerveza está tan barata como el agua, casi. Así que yo no sé si estos coches serán muy seguros. Bueno, las tres grandes cosas españolas, ninguna se hace en España, ninguna le da dinero a España. Eso sí. Gracias, Merkel, por venir a socorrernos, porque nosotros somos como los africanos, no sabemos valernos por nosotros mismos. Mejor será que vengas a construir pozos y a darnos un par de vacas. ¿Un par de vacas? Y me alegro mucho de que le des el dinero a la banca, porque el pueblo no sabe qué hacer con él. Sí, se lo gasta en alcohol, drogas y putas, y en camisetas de los Danco de mierda. Pues eso. ¿Y qué más podemos decir de España? Pues que, por ejemplo, que España tiene 46.951.532 habitantes, de los cuales yo estoy convencido de que el 75% son inmigrantes. Estoy segurísimo. O sea, pero ahora van a empezar a irse, porque a lo mejor... Ahora vivimos en una coyuntura económico-social en la que a lo mejor se vive mejor fuera que dentro. Que se vive, no. Se vive mejor fuera que dentro. Si ahora somos claro, Alemania, claro. Ahora se va a empezar a vivir bien. Ahora sí. Claro. Ahora sí. No como antes. Venir, negros. Os esperamos con los brazos abiertos y no, la cámara de gas encendida. No les esperamos con los brazos abiertos. No te pases un pelo. A ver si se lo van a creer. Y van a venir de verdad. Que en las pateras no hay radio de onda corta. Mira, en las pateras no se oyen podcasts, así que ya sabéis. De hecho, mira, te voy a decir el último dato que se tiene sobre inmigración en España. Dice que la inmigración neta, neta, ¿eh? No en bruto, tienes que descontar la mugre. Ya. Es del 0,99%. Eso no se lo cree ni él. No se lo cree ni su puta madre. O sea, yo aquí en pueblo... Bueno, todos sabemos cómo son España para maquillar las estadísticas, que... como todo, mentira. Ganar y robar es lo que se nos da bien. El asturleonés es una lengua, ¿lo sabías? Yo no reconozco más lengua que el alemán, a mí me da lo mismo que sea una lengua. Si la deben hablar cuatro. Pues mira, te voy a decir dialectos que tenemos en España. Pero una cosa son lenguas y otra cosa son dialectos. Bueno, es perdón, muy diferente. Lenguas, vamos a hablar de lenguas. Por Dios, además estoy hablando con un hombre que estudia sobre estas cosas. Por eso. Mira, tenemos el castellano o el español, que está hablado en todo el territorio. O eso quieren decir. Tú no fuiste a algunas aldeas de por aquí. Ni tú a algunas aldeas vascas. Que tampoco hablan gallego, que hablan otra cosa. En las aldeas vascas sí ¿Qué hablan coño? Euskera. En todo Ourense no hablan ni gallego ni español. No, hablan una cosa intermedia que no se parece a ninguna de las dos. Sí, pero porque en Ourense... Se parece bastante a... Pero es lo que te iba a decir, la gente se da golpes en el pecho y se arranca los pelos de cuajo. Sí. Eso es Ourense. Sobre todo en la zona de Obarco, no sé por qué, pero... pero yo bueno, viví con un tío de allí. ¿Tiene? ¿Qué? Que yo viví con un tío de allí. La idea del Vengador de la Sangre viene de él. Uf. Malamente. Sí, sí. Pero él hablaba bien. ¿Era nativo de Ourense? No sé, pero era esquizofrénico, vivía en un mundo aparte de los demás. Pues ese entonces era portugués, me juego lo que quieras. O de padre portugués y no lo sabe. Puede ser. Que, bueno, seguro. Portugal, otro país divertido. Buah, está también lleno. Es una provincia alemana. No, todavía no. No. No. ¿Qué más da? Bueno. Lo será. ¿Y Andorra qué va a pasar con Andorra, tío? Andorra es otro país, está gobernado por un cura. Andorra, algún día habrá que hablar de Andorra. Oye, si a Andorra le ponemos una muralla alrededor, le ponemos un tejado y lo gaseamos. ¡Ey! No tiene mucha extensión. El muro de Berlín era mucho más largo que el perímetro de Andorra. Pues podría hacerse. Podríamos hacer... Pero... Escuchantes de Quarter Rage, empezar a redactar una carta en la que ponga: yo, como ciudadano de la colonia española alemana, insto en comunicarle a ustedes, dirigentes del gobierno alemán, mi completa aprobación para la construcción con mis fondos personales de una muralla alrededor de Andorra para gasearlos por hijos de puta. una muralla para gasearlos a todos. Punto. Quiero que sepan que las pistas de esquí están en buen estado, pero si las controlara el régimen de Merkel estarían mucho mejor. Punto. Podríamos llevar a todos los niños de Europa y de Alemania del Este de excursión en autocares por el Pirineo andorreño. Punto. Sin nada más, un sentido abrazo. Y ponéis vuestro nombre y firmáis. Con vuestro número de DNI y vuestro número de cuenta bancaria para que puedan deducir los gastos de la construcción de la muralla. Muchas gracias. Genial. Tesoro Recuperemos público. Lo que es nuestro. Compra tesoro, tesoro público. O, bueno, aquí en España tenemos el tesoro público, que es tú les das de dinero y ellos hacen lo que les sale de los huevos. Pero también. Bueno. Hablando de lo que le sale de los huevos, estoy mirando Twitter ahora mismo. ¿Sí? Y tengo a nuestro gran amigo Black Minus pidiéndome fotos de la Bruja Escarlata con un traje imposible. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes quién es la Bruja Escarlata? Sí, por supuesto. ¿Y las tetas no le cabían? Eso es lo que dice él. Está, quiere hablarme de tetas, pero ya estoy grabando. Black Minus, estoy grabando. Joder. No tengo ninguna foto de la Bruja Escarlata. Yo soy más de, no sé, dime alguna superheroína cachonda. De Pícara, por Catwoman. Ejemplo. De Catwoman, por supuesto. Que va a salir ahora en la nueva película de Batman. No sé si lo sabías. Sí, claro. Vale, no, vale. Pero dentro de Marvel, mira, yo soy más de la Viuda Negra. Hablando de gente que sale en películas. Pero la Viuda Negra es difícil que tenga el traje imposible, como lo tenía la Viuda Negra en aquel cómic. Bueno, Black Minus, me acabas de joder el podcast. No, para nada, en absoluto. ¿Por qué? Porque sí. No, es buen momento para hablar de Watchmen. ¿Qué más da? Si total no nos escucha el hombre este. Bueno, se lo voy a escribir. Estamos grabando y acabas de hacer que pasemos a la siguiente sección. Se lo acabo de poner yo, pero vamos, tú tranquilo. Si quieres ponérselo también, adelante. Sí, caos. Así que señores, que sepáis que aquí termina el quema tu ciudad, que ahora es la de todos. Quema tu región alemana favorita. A partir de ahora tenéis que enviarnos fotos. Vamos a ver, que pasemos a la sección de no puedes pensar en bajo, hijo mío. No. Joder. No. Piensas igual de fuerte que escribes. Sí. Y bueno, ¿alguna consideración final de sobre España? Sí, que sí. La Moncloa es un edificio muy feo. No es feo, tío, es horrible. Es lo siguiente. No, pero ¿has estado alguna vez en la Moncloa? Sí, por dentro no. No, pero por fuera. Ah, sí, es feo. ¿Cuándo has estado tú en la Moncloa? Joder, pues cuando me reunía con los grandes ministros, o cuando hacíamos trato bajo mano, ¿eh? El ministro que más de cerca te has visto ha sido el ministro de verduras. Claro que sí. Aquí no me time, chaval. No, pues pero lo vi en fotos, es como si lo tuviera cerca todos los días. El Palacio Real es horrible, la Almudena. Eso no sé cómo es el Palacio Real. ¿Que no sabes cómo es el Palacio Real? No. ¿Has estado en la Moncloa y no has estado en el Palacio Real? No sé, igual sí, no me acuerdo, quién sabe. El monasterio del Escorial mola un huevo, tío. Ah, ahí sí. Me mola un huevo. De hecho, hay una de es leyendas. Es una parrilla. Hay una cantidad de leyendas acojonantes sobre el monasterio del Escorial. Eso le pasa a todos los sitios antiguos con muchos cuartos. Uf. Y no, y en la época de la construcción y uf, acojonante, acojonante. Sí, ya lo tuve que estudiar en su época. Puto Escorial de los cojones. De verdad, la silla de Felipe II, el Monte Abantos, cómo ardía el Monte Abantos cuando lo quemaron. Se podía ver desde Galicia. Fuego, es lo que hace falta aquí. Ira y fuego. Bueno, ira ya la tenemos. Bueno, pasamos a la siguiente sección, ¿no? Por no seguir con el audio. Vale, ¿qué siguiente sección quieres hacer? Porque realmente teníamos. Ya pillando aquí, hablando ya de superhéroes, hablemos de pijamas. Bueno, pues venga, en pijama. Y realmente esta sección, esta vez, habrá gente más en pijama de lo habitual, porque. Va a ser breve. Esta sección que ya sabéis que se habla de tíos que se visten ridículamente y salen por la noche a pegarle a los malos. Y si hay un cómic que popularizó esto de peña que se aburre en su casa y se disfraza para pegarle a los malos, ese cómic es Watchmen, una de las cumbres de la literatura universal. Watchmen está siendo, estos tiempos que corren, tremendamente violado por el culo. Nunca mejor dicho. Por DC. O por, no, por DC no, por decirlo. Watchmen, no voy a hablar de Watchmen aquí, leerlo, es una puta obra maestra. Pero sí voy a hablar de su precuela, que está en publicación a día de grabar esto. Solo hay dos números. Estamos hablando de un cómic, no de una película. Eso, de una película. La película de Watchmen podéis olvidaros de ella también. Pero el cómic es una puta genialidad. El caso es que hay una precuela en publicación ahora mismo que van a consistir en varias miniseries. A día de hoy, 16 de junio de 2012, están publicadas dos, que son el número uno de Minutemen y el número dos de Silk Spectre. ¿Quién es esta peña y por qué el cómic es mierda? Vamos a ver. Primero, el cómic es mierda ya desde la idea. Watchmen tiene una estructura narrativa con un montón de flashbacks y que se nos retrotrae un montón al pasado de los personajes e incluso al pasado de los héroes que precedieron a estos personajes. Al Lumbreras de DC de turno se le ocurre: vamos a contar la historia de los tíos que vinieron antes, vamos a contar lo que no contó Alan Moore, porque sí, el cómic de Watchmen es de Alan Moore. Y Alan Moore es la polla, como todos lo sabemos. Pero alguien sintió la necesidad de añadir más a la ya de por sí compleja mitología de Watchmen. Bien, la cagó. Porque Watchmen no necesita más, es una obra total y completa. Watchmen no es como Superman que dices: voy a contar una historia del pasado, del futuro, de donde coño quieras. Voy a reiniciar su puto universo y voy a forrarme. No, Watchmen son 12 números que son perfectos tal y como están. Pero a alguien se le dio por hacer la precuela. Bien, los dos números voy a contar. El primero es Minutemen. ¿Quiénes son los Minutemen? Pues los Minutemen. Son pequeños zumos de naranja metidos en Tetrabricks. No, realmente son los hombres del reloj o algo así. No, no. Los Minute Maid son los zumos de naranja metidos en Tetrabricks. Sí, pero yo no estaba hablando de esa peña. Yo estaba hablando de Búho Nocturno y del comediante y ese. Y De esa. watches y de watches. Pues bueno, estos tíos son los que en el cómic original van antes de los tíos en los que se centra la historia. Y diréis vosotros: joder, pues estará guay saber qué pasó antes. Sí, estaría guay, de no ser porque en el cómic original ya se nos cuenta mucho de ellos y no necesitamos saber más. ¿Qué es el primer número de Minutemen? Pues es una presentación. Las 20 páginas o 20 y pico páginas que tengan es una presentación de personajes que ya conocemos, porque asumimos que si vamos a leer eso, que se llama Before Watchmen, es porque hemos leído Watchmen. Si no, tendría otro título, digo yo. Entonces, nos presentan durante 20 páginas a personajes que ya conocemos, contándonos cosas que ya conocemos y que no nos hace falta saber, con un dibujo mucho peor, con una narrativa de mierda. En definitiva, un asco de cómic, que no es solo que el cómic sea malo, es que es inútil. Ya sabemos quiénes son estos tíos. Podrían entrar a saco contarnos una historia con ellos, pero no. Nos dice quiénes son. Ya sé quiénes son, joder. Me leí Watchmen mil veces, como cualquier aficionado al cómic debería hacer. O Bueno. sea, no me hace falta que me digas quién coño es el Búho Nocturno, quién coño es el comediante. Ya sé quiénes son. Yo no. Pues tú léete Watchmen y te va a quedar clarísimo y no te va a hacer falta leer esa Pero mierda. es que no me gusta Watchmen. Porque tú eres un cabrón, hijo de puta. Bueno, tú eres un cabrón, hijo puta. Un pedorretas, hijo puta. Luego, el segundo especial que salió, el Silk Spectre, que va de espectro de seda. ¿Sabes lo que te tengo que decir al respecto? ¿Qué? Mierda puta. ¿Verdad? Mierda puta. Puta era. La Silk Spectre antigua era bastante puta, la verdad. Porque si leéis Watchmen sabéis que hay dos espectros de seda, la madre y la hija. Podríais pensar que esta miniserie va sobre la madre, pero no, va sobre la hija antes de que. Antes o durante, porque tampoco queda muy claro, de que cogiera el traje y se pusiera a pegarle a los malos. Y básicamente nos cuenta una historia en 20 páginas que se nos resume en el Watchmen de verdad en una. Esta tía se lleva mal con su madre porque la obliga a ser una superheroína y ella no quiere. Punto. Cosa que también sabíamos de leyendo el Watchmen de verdad, no esta mierda. Vale, es un poco mejor que Minutemen. ¿Por qué? Porque intenta avanzar un poco y no se presenta tanto al personaje. Pero no por ello deja de ser puta mierda. Y eso es todo lo que tengo que decir por el momento, de las precuelas de Watchmen. O sea, que es una serie cojonuda, pero es toda una puta mierda. No, no, Watchmen es la polla, pero las precuelas estas están siendo una mierda, y no solo una mierda, sino que son innecesarias. Pues nada. Que es lo más duro de todo. Aquí pero si quiere... a los Watchmen les llamamos securatas o auxiliares de servicios. Sí, pero los seguratas... Bueno, mierda, iba a decir que visten con traje ridículo y los seguratas no, pero bueno, depende a qué biblioteca vayas. Cualquiera viste con traje ridículo. Sí, sí. Y no ponen caretas. Lo que me hace gracia es cuando haces algo y te dicen ¡alto! ¡Seguridad! Y dices tú, pero ¿qué me está contando? Si yo ya estoy seguro aquí, no saques la porra. ¿No me ha visto el preservativo? Pues, y luego si quieres que alargue más esta sección, pues... En capítulos anteriores de Cuarto Reich hablamos de Avengers vs. X-Men, ya que estamos. Solo quiero decir una cosa. Yo tengo razón. Los Vengatas están dándole la del pulpo a los mutantes. Y en lo último que leí, que es el Avengers vs. X-Men 5, por alguna extraña razón, la Fuerza Fénix se dividió y ahora todos los mutantes son Fénix. Cíclope es Fénix, Emma Frost es Fénix... hasta el puto apuntador X-Men es Fénix. Pero, ¿y eso qué significa? No lo sé, tendré que leer el siguiente número. ¿Qué connotación sacamos de ello? Ya que nos estás haciendo un spoiler, por lo menos. Mira, pues connotación. Los X-Men iban a perder ahí como putos miserables. Sí. Pero como la serie tiene que durar más, le dieron el poder del Fénix a todos para que puedan hacerle frente a los héroes más poderosos de la Tierra. ¿Y cómo consiguieron el poder del Fénix? Estaban a hostias en la luna, llegó el Fénix, lo partieron a la mitad, bueno, en muchos trozos, ya Thor antiguamente, bueno, antiguamente, en otro número... En capítulos anteriores, sí. Sí, en capítulos anteriores Thor le arrancó un ala de una hostia al Fénix. Sí. Luego Thor casi muere en el intento, pero joder, es el dios del trueno, no es el dios del trueno porque sí. No lo adoramos en este podcast porque sí, Thor eres nuestra guía y luz en este mundo de sombras. Gracias por salvarnos de un ala del Fénix. No sea que nos huele. Y eso, palizas, palizas, y la Fuerza Fénix se dividió entre todos los X-Men que estaban allí peleando. Desde aquí quiero mandar un saludo a Goku Jr., que dice que los mutantes van a ganar. No, los mutantes son una mierda, y este giro del guionista es obvio porque si no, Cíclope iba a acabar con el escudo del Capitán América metido en el culo, y Emma Frost iba a acabar en trocitos en una joya de la Viuda Negra. Eso sí. Y no tengo mucho más que decir al respecto. Los X-Men van a ganar. Ya en siguientes capítulos de Cuarto Reich ya iré comentándoos cómo sigue tanto lo de Before Watchmen como Avengers vs. X-Men. Ya sabéis, estar atentos a estas pequeñas crónicas comiqueras sobre superhéroes nazis que nuestro amigo The Writer nos trae todos los días de grabación. Y si sois unos piratas de mierda, hay algún oyente que me pidió por Twitter enlaces para bajar estos cómics, que me lo pida que yo se los pase. Ah, sí, directamente. Sí, sí. Pero eso no es piratería. Tenéis que leer... Compartir información. Eso, porque nadie me está pagando. ¿Cómo que nadie te está pagando? Por compartir información... Ahora o sea, sí. Por regalar cómics. Ahora, no, estás regalando cómics, efectivamente. Esa es la palabra, regalar cómics. Yo de vosotros no vendría y me pediría a mí mismo a Before Watchmen porque es un cómic de mierda. Pero Avengers vs. X-Men sí que está molando mucho y hay palizas por doquier y one-liners chulos en plan de hey, soy más malote que tú. Y está guay, joder. Si queréis leerlo y no sabéis por dónde, avisarme por el Twitter. ¿Quieres aportar algo más a esta sección? No, simplemente decir que oyente mierdo. Este querido oyente que se encarga de hacer los primeros comentarios en nuestra parrilla de publicación sin haber escuchado el podcast, nos sugiere que podríamos hablar de películas con filosofía nazi como, por ejemplo, todas las de Chuck Norris. Eso ya lo tengo planeado ya. ¿Hablar de Chuck Norris? No, de Chuck Norris no, de películas con rollo nazi. No hay que recurrir a Chuck Norris para eso. Realmente ya, pueden encontrarse... Es que yo me he quedado un poquito flipando. Pueden encontrarse ejemplos mucho más mundanos en películas como El Triunfo de la Voluntad, por ejemplo. Por ejemplo. Y es, Y eso en siguientes capítulos, posiblemente en el siguiente, habrá una sección de nazis que molen donde hablaremos de Leni Riefenstahl y hablaremos del triunfo de la voluntad, esa peli que todo el nazi debería ver una vez en la vida. Y terminando con los pijamas. Perdona que te interrumpa, te saque del contexto que te acababa de meter yo. Sácame y méteme. Sácame y méteme de tu contexto, nene. Oh, sí. Que el otro día vi un cómic de Mazinger Z tirado de precio, 300 páginas, número 1. Sí, no sé ese si cómic que yo leí hace... Hace muchísimos años. Hace un par de días lo leí, de hecho. Pero es una reedición del antiguo. Sí, sí, claro, es una reedición. Y está guay, o sea, es un manga. Y está guay, o sea, a mí que no me mola el manga, este sí que me ha gustado. A mí, bueno, yo tengo que decir que yo tenía curiosidad por la cosa esta, porque a mí la serie de dibujos me mola. Y me mola por una razón. Porque hay un capítulo donde Koji Kabuto y la tipa cachonda esta, que no sé cómo se llama, tienen un episodio de maltrato doméstico, la hostia, de divertido. Pero que están todo el capítulo a hostias. De hecho, hay un capítulo de Padre de Familia que os parecerá muy divertido, pero está imitando a ese capítulo de Mazinger. Es un capítulo, no sé qué capítulo es de Padre de Familia, pero es un capítulo que empiezan a pegarse en el salón y acaban tirándose cosas encima y se tiran la tele encima unos a otros y deshacen toda la puta casa pegándose. Eso está sacado de un capítulo de Mazinger Z, chicos. Fantástico. Sí. Y bueno. ¿Recomendada la lectura? Sí. ¿Precio? A mí me valió 9,50. Pues aquí en Madrid está 2-3 euros. Porque sois pobres. Sí. Aquí, como vivimos el contrabando y de, claro, sois y unos, de la droga, pues. Claro, sois unos putos losers de mierda. Aquí somos unos putos narcotraficantes que tenemos más dinero que vosotros, es así. Bueno, no es lo mismo, pero compramos más barato. Bueno, el caso es que hay diferencias entre la serie de dibujos que todo el mundo vio de pequeño y el manga. El primero y más evidente es que está en blanco y negro, salvo las 4 o 5 páginas del principio, que aunque no aportan una mierda, son de las peores páginas del cómic, pero están pintadas. El resto está... A ver, es la típica lucha de soy Mazinger y me cargo robots. Yo soy Mazinger y tú eres Zeta. Realmente la idea es la misma que la de la serie. Si sabéis de qué va la serie, sabéis de qué va esto. Pero tiene modificaciones, como ciertos momentos donde hay gore y dolor. Pero gore a muerte, en plan de hay peña que la cortan por la mitad y salpica sangre como en Kill Bill. Pero es que eso era Mazinger Z. En la serie no, porque yo recuerde. En la de dibujos no, pero en el cómic sí. Por eso, yo te digo, en el cómic. Joder, si es el mismo cómic, es lo que te estoy diciendo. Pues eso es lo que te digo, eso es lo normal en el cómic. Pero hay gente que puede no saberlo, yo no lo sabía hasta que lo leí. Pero porque tú has dicho que eres un traficante y como estás todo el día con drogas, claro. No te habías enterado hasta ahora. Y luego, más cosas que tiene el cómic que hacen que sea más chulo que la serie. Pues a veces se dice mierda, y eso siempre está bien. Sí. Como los oyentes de este podcast saben. Y otra cosa que, bueno, hay momentos en los que tiene más sentido el cómic que la serie. Todo el sentido que puede tener un niño que va al instituto que maneja un robot gigante. Partiendo de esa base, hay cosas que tienen más sentido, como por ejemplo, es bastante famoso el primer capítulo de Mazinger, en el que, en la serie, el tío se sube dentro del robot y no sabe controlarlo y empieza a romper todo por ahí y no sabe controlarlo. Entonces se termina apretando botones hasta que aprende a controlar al robot, más o menos. Y rompe un montón de árboles. ¡Qué peligroso! Que ha roto árboles. Envíalo a Vigo. En el manga se carga media ciudad. Envíalo a Vigo. Y no aprende a controlarlo. Lo único que hace tocando botones es conseguir pararlo. Y luego no se atreve a tocarle más. Es que no sabe. Por eso se carga a alguien. Hay que tocarlo con mimo. Y luego, hablando de toqueteos, aparece Afrodita. Curiosa por ese curioso robot porque dispara sus tetas a modo de misiles. Una amazona auténtica. La tía que conduce a Afrodita descubre, como llegan a la conclusión de que el Mazinger está construido por el mismo tío que construyó a Afrodita, pues le dicen que los controles deben ser parecidos y empiezan a probar así poco a poco y aprende a controlarlo más o menos. Pero luego, aún así, capítulos más adelante, vemos al protagonista que está estudiando el manual del robot, por así decir. O sea, es que no es una cosa de toqué botones y aprendí porque sí, que tiene un mínimo de sentido interno. Y así alguna cosa más, que no me acuerdo ahora, pero que también hace que tenga sentido. Y luego más cosas. Ah, sí, el protagonista. El protagonista no es un repelente de mierda como en la serie. No. A ver, es un chuletas, como todo héroe, porque todos los héroes son chuletas, los superhéroes más, los nazis más, son chuletas, y es un chuleta. Pero no llega al nivel de hacerse insoportable como en la serie. Y es todo lo que tengo que decir de Mazinger Z. Es una compra que está bien, o sea, es muy barato, está bien editado. El otro día me quise comprar un manga de The Ring que tenía 20 páginas y valía 8,50, cuando esto vale 9,50 y tiene 400 páginas. Es un precio chulo para ser un manga, supongo. Sí, no, no. Otra cosa que tiene es que van a ser 3 tomos y cada 3 meses sale uno. No vas a estar coleccionando esta mierda toda la puta vida como podéis hacer con el puto Naruto este de los cojones. Estos son 3 tomos, de 9,50 cada uno. Con el Naruto este de los cojones, y te falta decir, al cual yo sigo admirablemente. Ah, no, no. De hecho vi un capítulo de la serie de animación y no quise ver más. Yo es que no, Naruto a mí me ha pillado demasiado mayor ya. O sea, a mí es que no me gusta el manga en general. O sea, yo ya solo veo porno. De hecho, casi me lo compré por la gracia. O sea, no pensé que me fuera a gustar realmente. Me lo compré en plan, wow, es Mazinger. Me lo voy a comprar, es barato. O sea, el poder y la maldad. Sí, el poder y la maldad. Eso lo dice al principio del cómic. Hay una frase muy famosa que también lo dicen en la serie, pero en el cómic se le da más rollo. Es que Koji Kabuto puede convertirse en un dios o un demonio. Y eso depende de él. El poder, la maldad, Koji puede controlar. Y con él, su robot, Mazinger. Venga, ya está. ¿Vale? Por favor. Como por favor, chaval. Es mi infancia. La música ha vuelto a Cuarto Rayo. Es mi infancia, bueno, no como la tuya. Y esto es todo lo que tenemos que hacer en la sección de pijamas. Ya no vamos a hablar más. No has agotado todos los recursos. De hoy. Soy un gran podcaster, sé comunicar limpia y efectivamente, no como... Sí, la verdad es que ha sido aburrido, como siempre. Cabrón. Ahora vamos a temas más divertidos, hombre. Y a temas de gente que no sabe comunicar. ¿Cómo? Y de eso vamos a hablar ahora en nuestra nueva sección que tanto éxito está teniendo, en la sección de podcasters judíos, que tanto os gusta. Porque seguís queriendo que hablemos de otros podcasts. Aquí vamos, chicos. Vamos a hablar de gente que no sabe comunicar. De hecho, vamos a... Más que no sabe comunicar, yo diría de gente que no sabe. Así que sí. Directamente. Que no tiene una cultura mediática. ¿De quién vamos a hablar? Puf, de todos los que tú quieras. Pero principalmente nos vamos a meter con la Sunecracia de mierda. No, yo no me iba a meter con la Sunecracia. Yo iba a comentar un episodio que ocurrió ahí. Ah, pues entonces, señor Quique Silva. Palizas, uf, palizas. Uf, uf, Quique. Bueno, Quique, ha llegado tu hora. Tenemos que dar un adelanto, porque sí, esto se va a publicar antes que la cosa de la que vamos a hablar. De esa manera. Guarda, siempre adelantándose al futuro. Por supuesto. No hace mucho, el señor Sune, este de la voz de mierda, y sonrisa pícara, nos invitó a su podcast, a uno de sus múltiples podcasts llamado La Sunecracia, donde habla de otros podcasts y hace debates sobre el podcasting y toda esta mierda. Es un podcast relativamente recomendable, más que nada porque Sune curiosamente no le lame el culo a la gente, y eso siempre está bien. Entonces nos invitó a nosotros dos y al tío que nos paga el hosting. A esa gran persona. A esa gran persona que es Raihaen, de la Taberna Galáctica, nos invitó a debatir con la gente de la asociación esta de mierda para saber si la asociación sirve para algo o no. Obviamente nosotros pensamos que la asociación es puta mierda y que deberían suicidarse todos en suicidio ritual. No, la asociación no es puta mierda como la dirigen. Ergo, la asociación es puta mierda. No, la asociación no es puta mierda como la rigen, como la llevan, como la gestionan. Yo puedo tener un guión de una peli genial y lo ruedo como el culo y es una peli de mierda. No, es una peli mal grabada. De mierda. También. Pues Y básicamente eso, íbamos a debatir con Quique Silva, el jefazo de la asociación, el tío al que quisimos llamar en el capítulo anterior y no nos cogió, el muy cerdo. Muy zorrón. Y con otro tío que pasaba por ahí, porque según nos dijo ni siquiera era miembro de la asociación. Era un fiel defensor de la asociación sin ser de la asociación. Ya veis, este es el nivel mental de la gente con la que debatimos. Welcome to Spain. Entonces, ¿por dónde empezar? Grabar esto fue toda una aventura. Decir que éramos 6 personas en total y las conexiones de banda ancha se quedaban estrechas para nosotros. Sobre todo para Sune y Quique Silva. Sí. Lo de Sune me lo puedo creer, lo de Quique Silva, eso decía él. Es que hubo cosas, tío, que a mí me parecieron un poquito chocantes. Si no se quedaba uno sin comunicación, se quedaba otra. Os cuento. A ver, primero, y eso sí que es verdad, era chungo aguantar a las 6 personas en la conversación. Vale. Además, Ray Jaén estaba borracho como una cuba en Canarias. Y yo supongo que estaba a otras cosas, más que atendiendo la conversación. Ahora, cuando dijo las cosas, las dijo bien, ¿eh? Sí, sí. Y eso es lo bueno que tiene Ray, por eso lo amamos aquí. Cuando dice las cosas, las dice bien. La cosa. Había muchos problemas de conexión. Y Sune decía que tenía problemas para grabar. Y no sabía si se estaba grabando. Y dijo Quique Silva que grababa él. Bueno, antes de eso, decir que ya desde la primera pregunta vamos primero a lo que vamos. Pero yo quería poner el escenario primero, luego vendría el horror. No, pero es que antes de ese horror, decir que antes del horror que quieren narrar, por ejemplo, de Writer, decir que tras mi primera aparición, yo creo que por miedo, porque si no, no lo entiendo, tras hacer un speech de cuánto hice el speech, 3-4 minutos rebatiendo y dando... Que yo debo decir que para mí ese fue el mejor momento del debate. Qué casualidad que esa parte no se grabó. ¡Ah! No se grabó. Misteriosamente. Y claro, ya ahí... Y Quique Silva tampoco lo oyó porque se desconectó. Que también se cayó, sí, efectivamente. Es algo que dices tú, ¿what the fuck? ¿No me puedes avisar antes? No me molo esa parte, no. Ya. Y ahí, y es verdad, estaba bien indicar eso, porque a partir de ahí empezaron las cosas que no cuadran. Empezaron las meigas. Veamos, dijo el Quique este, que se ocupaba el de grabar la grabación, nunca mejor dicho, ya que Sune no podía. Todos de lo que hablamos, todos bien. Luego de lo que yo ya me olía algo, porque joder, yo a esta peña ya me la conozco. Pero aceptamos porque era eso, no grabar. Y pobre Sune, queríamos que estuviera horas ahí editando audio. Y solo por hacer trabajar a Sune ya valía la pena, que aunque lo grabara el otro tío. Todo bien, de lo que hablamos, que fue una mierda, ya os lo comentaremos ahora. Pero el caso es que después de grabar y tal, empezamos a recibir una oleada de emails donde Sune efectivamente nos comentaba que solo pudo grabar el principio y que lo demás que confiaba en Quique. Sí. Mal hecho, Sune. Nunca confíes en esta peña. Muy cierto. Hábilmente, Quique Silva se grabó a todos los participantes del debate, menos a él mismo. Es algo que dices... ¿Qué digo yo? ¿Con qué programa grabas? Joder. Porque yo, mi programa es un programa de mierda que me lo bajé de Softonic o de no sé qué sitio, que es darle un botón y ya está grabando. Y grabas todo, no es tan difícil. Sí, se llama Audacity también, ¿eh? No, se llama iFree, Skype Recorder. Sea como fuere, es muy raro. Incluso, es verdad, en un caso muy extremo, incluso con Audacity se podría haber grabado. Pero bueno, el caso es que este tío dice que... va a grabarse a sí mismo otra vez contestando lo que nos contestó en el debate. Y diréis vosotros, bueno, bien, vale. Si no fuera porque en el debate, y ahí entramos en el tema divertido, no nos contestó nada. No dijo nada. Entra tú en el rollo porque tú hablaste más que yo. Nada, lo único pues que se le pidieron referencias, se le pidieron explicaciones, se le pidieron una serie de datos que podían ser interesantes. Más que nada a nosotros, porque si quieres ser miembro de la asociación, lo eres, pero yo lo quiero ser, si lo soy, quiero serlo sabiendo a lo que me atengo. Sí, Deducí que solo tenía un descuento. sí, eso fue lo que intenté preguntarle yo mientras el tío daba evasivas No, y es que simulaba. hostias evasivas, no decía nada, se Y sí, caía. no, y simulaba problemas de conexión que seguro que no tenía, él muy cabrón. Mientras yo le preguntaba que, por ejemplo, qué planes tienen para mejorar. Yo ya no me refería al podcasting, porque asumo que esa asociación no está, aunque ellos digan que sí, para difundir el podcasting, está para beneficiarse a ellos mismos, lo cual es muy ilícito de mi parte. Y le decía, ¿en qué se ven beneficiados los tíos que están en esta asociación? ¿En qué se vieron y en qué se van a ver? ¿En qué se vieron? La mayor revelación que ha hecho la asociación podcast jamás en su historia sobre qué hacen y por qué tienes que pagarles fue en este capítulo de la Sunecracia, que va a ser el 12, según nos indica Sune, por si queréis ir a escucharlo. Una pena que el tío va a saber qué coño dice, porque, como ya os digo, se borra su conversación y se vuelve a grabar por encima. Pero lo que nos dijo a nosotros originalmente es que un descuento. Y yo digo, joder, pues qué bien, está bien, ¿no? Ser socio de algo y que te dé un descuento. Hay clubs que se basan en esas cosas. Yo tengo una tarjeta universitaria que sirve para eso. Pero, di tú en qué es el descuento, porque a mí se me va a caer la puta cara de vergüenza. Te hacen Y un luego dijo. 50 de descuento en una página web en la que puedes grabar en directo. Por favor. What the fuck? Y diréis vosotros, oyentes poco aficionados al podcasting, Eso que está guay. No, no, como sois la mayoría, está guay. No, no está guay. es Si que escucharais, dices a Robert, y sabríais que eso se puede hacer gratis. efectivamente. No, Y con yo hago calidad. directos en el Robert y no le pago a nadie. Es que ¿no? Y suenan muy bien y se graban genial. Y Es muy la peña heavy. puede escribirme en tiempo real opinando sobre lo que hablo. Otra cosa es que me suden los huevos lo que dicen y pasen de ellos, pero puedes hacerlo y es gratis. De hecho, la radio que estamos montando se va a basar en ese sistema que uso para hacer los directos del Robbery. Y es totalmente gratis. No tenemos que pagar nada. Y funciona genial. Y conozco otras radios que funcionan así. Y funciona perfectamente. Pero tienes un 50% de descuento. En algo que podrías tener gratis. Va, pues entonces Pido tienes un aplauso, un pido un 50 aplauso por desde aquí. tienes un 50% de descuento en algo que es gratis. Ya sabéis. Por ¿Vale? favor, un aplauso. Yo desde aquí aplaudo también las decisiones. Bueno, eso fue uno de los puntos Esto es de la los que, otra bueno, que vais a tener. aparte de dar descuentos, también daban premios. ¿Qué dices tú? Compraban ¿Qué? premios para las congregaciones que hacía la gente, pues ellos daban los premios. Sí, pues qué bien. ¿Vale? Eso A lo también lo puedo hacer. cual se lo rebatimos. Y se lo dijimos pues, muy claramente, creo que además fuiste tú quien se lo dijo de Brighter, que me lo quitaste de la boca. El hecho de decirles, ya, pero es que los Oscar, aunque sea una asociación privada de un conjunto privado de asociaciones, los premios los reparten entre todos, no entre Sí, vale, solo. vamos a explicarlo bien. Nosotros lo que estábamos en contra. A ver, nosotros no estamos en contra de lo. O yo, por lo menos, no estoy en contra de los premios. De hecho, yo en Alicante me lo pasé pipa viendo los premios. Pero lo que estamos en contra es que tengas que apuntarte para Claro. que te den el premio. Porque Raihen le dijo que nunca le dieron un premio a quién era. Al de ciencia.es, por ejemplo. Sí, por ejemplo, a ese tío. Y dice: No, es que tampoco se apuntó. Y yo fue cuando Andrés. El rollo. Es que el problema es que te tengas que apuntar. No, no deberías apuntarte para que te den un premio. No, tendrías que simplemente ser votado. Y creo que fue incluso el tío, el Kike, el que sacó lo de los Oscars. Y le dije yo, no, perdona, a mí de Oscars no me vas a hablar, que los retransmito todos los años. Claro. Los Oscars son la Academia del Cine, norteamericano. Es verdad, es una asociación privada. pero los premios se los dan a quien le apetezca. Es verdad que todos sabemos cómo son los Oscar, todos los premios y los Oscars más, todos sabemos que son amiguísimos, que son todo lo que sea. Vale, pero aún así, no tienes que apuntarte en ningún puto sitio. Claro. A mí me dijo que si quería tener premios, que me apuntara. Yo no me sale de los huevos apuntarme. Y yo le dije que quiero beneficiarme de todas sus cosas buenas que hacen por el podcasting. Y me dijo que les pagara y que me hiciera de la asociación y les pagara yo. Perdona, pero dime por qué. O sea, es un, no, les hace falta un buen publicista. Y nosotros aquí, como aprendemos de Goebbels, pues de publicidad sabemos un rato. Y si hay algo... Si hay algo elemental en la publicidad es que tienes que estar vendiendo algo. Y para alguien, no para tu grupo de amigos. Nunca veréis un anuncio en la tele con una caja misteriosa, que no sabes lo que es. Compra esta caja. ¿Qué es? Te lo digo cuando la compres. No, eso no se puede hacer. Eso es lo que estaba haciendo Kike Silva... Y por ende, toda la asociación podcast debate. Los tres de la asociación. Esa peña es lo que estaba haciendo. Cómprame la caja sorpresa, luego te digo qué es. Lo que hacen los gitanos en las fiestas, chicos. No, eso es lo que hacen cajitas es robar. Cajitas sorpresas. Robar. Pero por lo menos dentro de esas cajitas sorpresas de los gitanos hay pendientes de latón. Dentro de la cajita sorpresa de la asociación podcast hay un descuento para una cosa que podríais tenerla gratis. Entre otros descuentos. Es así. ¿Que no se sabe cuáles son? Sí, ellos sí lo saben. Pero yo no. Y se supone que tienen que convencerme a mí. Ellos ya están convencidos. No sé, a mí no me parece motivo. Hubo un momento del debate en el que yo le dije que si me da razones y ventajas para unirme yo me uno, pero ya. Sí, no, eso lo dijimos todos. Pero no. No sé, me parece. Luego el debate acabó en una animada conversación sobre quién va a invitar a cerveza a quién. Y todo eso tuvo más sentido que todo el resto del debate. Cierto. Porque se comprometieron a cosas y dijeron cosas. Bueno, también dijimos que yo me quedé flipando. Porque ya que estás hablando con el presidente de una asociación y es un cargo público, además, porque es una asociación sin ánimo de lucro, no es privada, es un cargo público. No sé a cuento de qué se pidieron explicaciones por todo lo que sucedió a través del fantástico capítulo que tuvimos aquí de Cuarto Rage, rajando sobre la podcastfera. Y tanto Sune, que aquí también le tengo que decir a Sune, como a Ramón Rey, es que yo no tengo la culpa de lo que te dicen los demás. Y digo, no, pero si es gente de tu entorno, gente de tu asociación, tú tienes que apechugar con ello. Porque están hablando por y para la asociación, lo que implica que tú eres el responsable directo. Ellos no lo entendían. Que es algo que yo me quedé diciendo, bueno, pues... Bueno, pero las responsabilidades de este tío son un tanto divertidas, ¿no? Porque, y aquí caemos en la contradicción. Es genial, os estamos contando todo el debate porque asumimos que va a decir cosas diferentes el tío cuando se regrabe. Primero decía que cuando yo le preguntaba qué estaban haciendo para mejorar el podcast, para difundir, yo estoy muy interesado en la difusión del podcasting y tal, yo quiero que cuando me follo a una tía que conocí borracho en una discoteca, a la mañana siguiente cuando le digo yo hago un podcast o fuera de mi cama que voy a grabar, no me mire con cara rara. Por ejemplo. Quiero que sepa qué es. Y estoy interesado en estas movidas. Y le pregunté mucho por este rollo de la difusión. Dice, estamos haciendo cosas, pero tienes que entender que es un hobby, no sé qué. Y yo le dije, perdona, una vez que la gente te está pagando, para de ser un hobby. Efectivamente. Porque, a ver, y vosotros decís, oh, y vosotros ahora que cobráis en Cuarto Reich. No, perdona, nosotros tenemos donaciones, ellos cobran. Efectivamente. Una cantidad fija cada cierto tiempo. Que es más, si De Bruyter y yo tuviésemos más cojones aún de los que tenemos, que ya tenemos muchos, fliparíais. Fliparíais. Porque, bueno, más yo que tengo más ideas, porque quizás ando más en este mundo del marketing que De Bruyter, es que se puede hacer mucho, muchísimo. Sí, yo en el debate le di ya un par de ideas que las puedes hacer, pero como nada. O sea, no es... Yo sin tener puta idea de marketing, el rollo es llevar el podcasting a la calle. Efectivamente. Casi literalmente. Efectivamente. Dice la calle, dice a los bares, y eso no es tan difícil de hacer. No, no, es muy sencillo. Y lo único que hay que tener es un poquito de, no sé, de... Pero el caso, la contradicción de la que yo quería hablar es esa, que nos dicen, sí, porque estamos haciendo cosas, no sé qué, pero lleva, vamos lentos porque esto es un hobby. Yo, pero mira, es que la yo gente no, se yo está no estoy, parando. Yo no estoy viendo ya que no estén haciendo nada. Claro, ya no es un hobby. Y tampoco nos quiso decir qué estaban haciendo exactamente. O en qué estaban pensando. Y aquí viene la contradicción. Más tarde, no sé de qué estábamos hablando y le digo yo algo como, ¿por qué no le dedicas tiempo? No sé qué. Y me dice él, ¿tú qué sabes el tiempo que yo le dedico? Yo, joder, pero lo que me dijiste antes. Se dijo que no dedicaba tiempo. O sea, si lo dijiste tú al principio. Dijo, o sea, no tengo tiempo para dedicarme porque aparte tengo trabajo, familias, amigos y cervezas, porque soy sevillano y hay que beber cervezas. Ya, o sea. Primero, no tienes, ahora tienes, joder. Me dice, ¿tú qué sabes el tiempo que le dedico? Yo, joder, el que dices tú, yo no sé. Claro. Conclusión mía. No sé si Arrecadrano concuerda conmigo, pero mi conclusión es que son una mafia y que si algún asociado me está oyendo, hola gilipollas, te están robando. Es así. Estoy de acuerdo contigo. Es así. Y es y yo, más... decirle, yo ya le pago al rey tú ya le has dicho eso a los asociados. Si eres un simpatizante, eres un antisimpático. Sí. Si eres un simpatizante de la asociación, eso es más triste todavía, porque ni siquiera esperas ganar nada. No, efectivamente. Porque los asociados aún están engañados, pensando que van a tener beneficios y bla, bla, bla. Esos no. Esos lo son tíos que firman en plan de estoy de acuerdo contigo. Pero simpatizante. Simpatizo en las ideas de no hacer nada. Si eres un simpatizante de la asociación podcast. Es que te gusta, digo, estar, o sea, en el sofá rascándote la barriga. No, es que quiero, si no... que no quiero que escuches Cuarto Rayo. Apágalo ya. En serio. O sea, yo no quiero esta audiencia. No te dediques ni a postear. O sea, ni tuitees ni nada. Olvídate de nosotros. Directamente ya. Somos tíos que creemos que tenemos una audiencia de calidad y queremos que siga así. Así que. Vete con Rigoberto. Eso, hostia puta. Y bueno, eso, no sé si quieres añadir algo más. No, no, creo que todo ha quedado ya muy clarito. Esperaremos a ver qué dicen ellos, como siempre. Si no dicen nada nunca. Si sí. De eso estamos hablando. Sí, te envío un email y te digo, te voy a atar una piedra a la pierna y te tiro por el puente de Triana. Como vengas te vamos a pegar una paliza. Yo quiero que me digan cosas de esas, cosas bonitas, cosas que te susurrarían al oído con un puño americano. Oh, lo que me acabo de acordar, que tú, que te viste insultado y vejado brutalmente por email, por un artículo de rcadrano.com, sí. Hace poco, aquí aprovecho para meter spam de la página esta en la que escribimos ambos, leer rcadrano.com, es la polla, escribí un artículo realmente con la misma intención, porque yo, al contrario que RK, yo quería leer los emails en directo, pero escribí un artículo... que se llama Podcasting, pequeña informal guía de estilo, que podéis leer en rcadrano.com, yo os digo, que es una entrada donde hablo de cómo se debería hacer un podcast, en la actitud y en la forma, diría yo, no sabría cómo describirlo. O sea, no hablo de edición ni de mierdas de estas, hablo de... joder, que tienes una audiencia delante. Sí. Básicamente. Y yo esperaba que, claro, como hablo de mi particular manera de ver el podcasting y que creo que obviamente todo el mundo debería hacer podcast así como digo yo, cosas tan esenciales como vocalizar bien, como saber de qué estás hablando y cosas que se podían haber sentido por aludido realmente por ese artículo. Por eso, es que lo hice a propósito para que se sentieran por aludido. Sí, sí, lo sé. No sé si lo leyeron porque no me llegó a nada, una pena. Ya. Y el mío, que era mucho más light. Aquí más sincero. Señores de la asociación podcast, que me odiáis, ir a rcadrano.com y ver este podcasting, pequeña y informal guía de estilo, y ponerme a parir, porque hay que llenar el Cuarto Reich con algo. Es así. Y bueno, algo más que... No, que me queda con todo lo que se mueve, sobre todo por el sur. Y entonces, dicen que nos metemos mucho con los sevillanos. ¿Que por qué con los sevillanos? Porque la peña esta es de allí abajo. Claro, ya está, simplemente por eso. O sea, si no hay otra. O sea, que hayas nacido en Sevilla, lo siento mucho. O sea, no ha sido mi culpa. Lo siento por ti. Pero Sevilla ahora mismo subió de categoría, creo yo. ¿Por? Porque ahora es parte de Alemania, como el resto de España. No sé, tío. Es que es muy, muy raro. No me toca. Rápidamente vendrán una noche de los cristales rotos en plan. En plan. Eso. No sé, no sé. Y bueno, ¿de qué más podemos hablar? Pues podemos hablar de. Sí, es que este es el nivel de preparación que tenemos. Es en todos los capítulos igual, tampoco. Sí, yo Yo tengo un tema me muy interesante que va a cabrear a RK, haciendo una sección largamente olvidada de este podcast, que vuelve. bueno, venga, vale. Yo también creo en la censura. Ajá. ¿A quién voy a poner a parir hoy? A los putos gordos como yo. Sí, a los putos gordos como RK. ¿Y quiénes son los putos gordos como RK? Pues Los Jorat. fanboys de Apple. Esos mismos. Esta sección también va a hacer que la podcastfera eche humo, porque ya sabemos que la mitad de los podcasts de España son de tecnología, y con de tecnología quiero decir son publicidad gratis para Apple. Y para otras marcas, sin que ellos tengan Pero encima ni puta idea de lo que están hablando. sobre todo para Apple, Porque no voy a porque decir, hay no, mucho de mira, Apple. no voy a decir el podcast porque no lo voy a decir, porque es tan realmente malo que no merece ni ser nombrado. En el que se atrevieron a decir, por ejemplo, ¿vale? Y aquí luego te dejo que te metas conmigo también. Sí. El nuevo iPad es mejor que el iPad 2 porque tiene más procesador, tiene mejores cámaras y tiene una resolución de pantalla súper mega chachi que te cagas, ¿vale? Te lo ponen así, Sí. ¿vale? Dicen, así que espérate un poco a que pueda bajar un poco más de precio y cómprate el nuevo iPad. Vamos a ver, panda de gilipollas, porque no A tenéis ver, otro que yo nombre. el otro día en un podcast de videojuegos oí que había un tío que no sabía lo que era SNK. ¿En serio? Supera eso. Y estaba hablando de videojuegos. Y además estaba hablando de un juego de lucha, que era lo peor de todo. O sea, ¿Y Neo Geo lo conocía? no sé, asumo que no. Si no conoces SNK. Este es el nivel del podcasting español, chicos. Luego, otro podcast. Al que le dije amablemente que los mandaba a la mierda y me contestaron mal, porque estaban hablando de los Vengadores, de los cómics y de la película, y decían que los Vengadores no, nunca tuvieron una saga buena. Y dices, ¿cómo? Es decir, ¿y entonces si nunca tuvieron una saga buena, por qué haces un podcast de 3 horas hablando de ellos? Entre otras cosas, sí. Partiendo del punto de vista de que nunca tuvieran una saga buena. Yéndonos a la realidad, Los Vengadores son un cómic que tiene 50 años. Que hombre, tuvo sus momentos, es verdad. Pero sigue ahí. Pero son 50 años de sagas buenas. No son el grupo más importante de Marvel porque sí. Y sigue ahí. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero tiene un montón de sagas buenas. Tienen sagas buenas a punta pala. Es el grupo superheroico que más sagas buenas tienen en la historia de los superhéroes. O Sí, sea, eso sí que es verdad. Tristemente es cierto. ¿cómo dices que nunca tuvo una saga buena? Y la película que hicieron ahora, que es un peliculón y que recaudó una millonada enorme, A mí me pareció buenísima, ¿eh? teniendo el estreno más grande de la historia del cine, eso no lo haces con un cómic que nunca tuvo una saga buena. Por favor. Pero volviendo a los fanboys de Apple. A ver, fanboys de Apple. Yo sé que os gusta mucho Apple. A mí también me gustan mucho los Levi's. Pero. Sí, os voy a decir por qué, porque son una buena marca. Estos pantalones no se rompen. Tío, Pero no hago un eres podcast. realmente un puto vaquero de mierda, ¿eh? Sí, tío. Pero no hago un podcast hablando de que tenéis que comprar los Levi's, que los Levi's son chulos y que me mola el nuevo 511. Ya, No. pero, ¿en serio te paras a Y es mirar esas más. mierdas? No. O sea, ¿buscas en serio, te metes en la página de Levi's para ver la nueva tecnología de microfibras que te ofrecen los nuevos Levi's Strauss 511? Hacen que en tus bolsillos jamás tengas agujeros para que se te caigan las monedas. Y serás capaz, tronco, de aprender de esas memeces. Hay quien lo hace con Apple. Yo no lo hago, pero Vale, con hay quien Apple lo puedo hace. entenderlo, pero Yo tú lo no. haces con Levi's. Yo no lo hago. Es lo que estoy diciendo. Que Lo podría, haces pero no. con Levi's Strauss. Solo digo que es una marca que me gusta. Madre Pero no. mía, de Braille 3 esas cosas no se Oh, dicen. joder, ¿qué más cosas? No, ya la has cagado. O sea, ibas a Ya, hablar de no, una no, sección. ya fu no, era un ejemplo. Más marcas que me gustan, joder. A Un mí me, yo qué ejemplo. sé, yéndonos a la tecnología mismamente. Me gusta Samsung, pero no estoy diciéndole a todo el mundo que se compre un teléfono de Samsung. ¿Tú qué teléfono tienes? Uno de Samsung. Vale. Pero joder, no te digo, cómprate uno. ¿Qué teléfono de Samsung? El Galaxy, El ¿cómo se S2. llama? S2. No, el S1. El S, Galaxy S, a secas. Bueno, ¿qué más da? Si tuviera, si fuera un flipado de estos, tendría el 2. No, pero te gusta Samsung. Joder, pero una cosa es que te guste y otra cosa es que le hagas publicidad gratuita, que es lo que hacen los fanboys de Apple. Una Los cosa, fanboys de Apple se conocen a a Twitter. ti te gusta el cine? Sí. Sí. Y no le haces publicidad gratuita al cine. Sabía que me ibas a salir por ahí y tengo la respuesta preparada. Oh, qué cabrón. Efectivamente, le hago propaganda al cine. Al cine como arte, al conjunto de las películas, no Ajá. a la Universal, por Una ejemplo. cosa, ¿el diseño no es arte? Sí, ¿y qué? Me pone cómo está diseñada la nueva torre de los Power Mac. Joder, pues pajéate, ¿qué me dices a mí? Bueno, tú lo haces con la de Titanic. Joder, pero es una tía cachonda. Bueno, y lo mío tiene cuatro ventiladores. Yo solo os voy a decir que le estáis haciendo la publicidad gratuita a una marca. Yo, por ejemplo, lo del cine que dices tú, yo no le hago publicidad gratuita a ninguna marca. Se lo haces a un arte. A un arte, no a una Claro. marca. No a Bueno. una puta marca. Pero es que yo, gracias a esa marca, hago arte. ¿Y qué? Y yo con el micrófono este que tengo integrado también, y no digo que mi marca de No, ordenadores es no, la polla. no, porque si yo no te metiese filtros ni te cambiase frecuencia, se te oiría de mierda. ¿Y qué? ¿Podéis oírme de verdad en This Is a Robbery, que es muy artístico? Sí. ¿Y Y no qué? hago propaganda de mi ordenador. ¿Y qué se oye? ¡Oh, bro! Buenas tardes a todos. Yo soy un gallego. Sí, ¿y sabéis qué? No hago propaganda de mi puto ordenador. Eso Ya, es. pero haces propaganda de un arte. Y si tuviera un micrófono de la hostia, ¿Sí? que gracias a las donaciones lo acabaré teniendo, tampoco haría propaganda de ese puto micrófono, porque es una marca y no me está pagando. ¿Tú me has oído a mí ¿Puede? hacer propaganda de mi micrófono? Yo no digo de ti, yo no lo digo por ti, yo lo digo por Ten los fanboys de Apple. cuidado que tu hermana está detrás con un hacha. Oh, viene a por mí. ¿Es tu hermano o tu madre? No lo sé. Uf, pues ten cuidado que se ha Voy ido a con cerrar hacha. la puerta con llave. Viene a Sí, por mí. con llave o yo qué sé cómo, pero ciérrala. Ya. Que me ha dado miedo. Dios. Así vivimos en mi casa. Por eso Ha hablado había como que. los de Orense. ¿Ves por qué hay que grabar más temprano? Ojo, ya estamos. Eso sí. Pues Pues, eso. pero yo no hablo de ti concretamente. Yo hablo de esta peña que se conecta a Twitter y ves su bio de Twitter y es Maquero. Y eso es todo lo que tienes que aportar al mundo, que eres No, Maquero. es que no, te confundes. El ser maquero implica saber de diseño, implica que te gusta la edición, el audio, el vídeo. Si tú pones Windows, te gustan los virus, te gustan los programas mal hechos, la falta de miras en el diseño, la falta de calidades web, Me etcétera, estás etcétera. diciendo que un tío que usa un sistema de Unix no le gusta el diseño y la edición. Efectivamente. Porque un sistema de Unix puede dar mucho más de sí, según cuál cojas. Perdona que te diga, pero el que con ventanas se acuesta, constipado se levanta. Bah. Yo hablo de Unix, no de puto Windows. Bueno, pero es que, vamos a ver, tienes también, por ejemplo, Linux, Ubuntu, por ejemplo, Avatar Sí. fue editada en Ubuntu. Toda la animación de Avatar. Por eso, por ¿Vale? ejemplo, Pero es que aquí para lo... algo bueno que tiene esa peli de mierda, pues oye, Ya, lo hicieron con pero el Ubuntu. problema que tiene Ubuntu es que al ser gratuito no tiene desarrolladores como los puede tener Mac y no tiene la fiabilidad y la estabilidad que te da un Mac. Que eso es lo que buscamos los maqueros. Pero al ser gratuito también tendrá más desarrolladores, y malo será que no encuentres algo. No, es difícil encontrar muchas cosas porque es un sistema minoritario. No todo el mundo tiene Linux o Ubuntu. Que no digo que sea malo, no lo digo. Pero es un sistema que no está avanzado. Que por muchas cosas que tenga y todo lo que tú quieras, siempre te falta un driver, hay incompatibilidad y te dicen, bueno, pues háztelo tú. Pues yo no tengo puta idea de programación en código, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y eso para mí no contradice mi teoría de que los fanboys de Apple le hacen propaganda gratis. Luego está esta peña, que es muy habitual tanto por podcast como por Twitter, que solo saben hablar de la puta manzana esta. Es decir, vale que el mundo del podcasting, y eso es innegable, nació dentro de Apple. Hay gente a la que no le gusta Apple que no, lo quiere negar. Estás equivocado. No nació dentro de Apple. ¿Vale? El término sí. Tampoco, vamos a ver. Pero, a ver, no, el término se lo puso un periodista, pero estaba refiriéndose a los putos iPods. No, estás muy equivocado, Muy, muy equivocado. No va fomentado a los iPods. ¿Cuál es el problema? El número millonario de usuarios de Apple Macintosh que hay en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, la primera plataforma que incorporó en su sistema operativo la gestión y la optimización y los programas gratuitos de creación de podcast fueron los Mac, los Apple, pero que sea pod no significa que venga de los iPod, ¿vale? Porque podcasting o podcast es audio bajo demanda, ¿vale? Es bajo demanda la palabra podcast. Y un iPod es un nombre de, yo demando, o sea, lo que yo quiero. Sí, sí, por eso. Vale, entonces es como decir que Hello Kitty la hemos diseñado lo han diseñado los ingleses, porque Hello es hola y lo tienen ya los ingleses en su diccionario. Bueno, también es verdad. Vale, bueno, el caso es que le da cancha a esta movida con lo de iTunes, por ejemplo. Un momentito más. Zas en toda la boca. El caso es ese. Pero, y que le da mucha relevancia, y puedo llegar a entender que haya mucho maquero en el podcasting y tal, sobre todo al principio. Pero joder, llegamos a unos momentos en el que no es normal. No es normal que tú vayas a mirar una bio de Twitter y lo primero que te diga es qué teléfono tienes. Y a mí me da igual qué teléfono tienes. No, vamos a ver, en eso te doy la razón. Yo, por ejemplo, soy un friki, no me da miedo reconocerlo, pero no estoy todo el puto día flipado con las mierdas estas. Claro, es que es lo que te digo estoy yo. Flipado, ¿vale? Pero es que flipados de esos los tienes flipados con la música, flipados con el cine, flipados con muchas gilipolleces, con las series. Pero es que yo puedo entender que estés flipado con las series, el cine y la música. El que está flipado con Star Wars solo habla de Star Wars. Oye, tío, que vivo en Tatooine. Oye, la gente que vive en Tatooine me da puto asco igual. Vale, pues entonces estamos en la misma. Que de eso, o sea, eso también da para otro capítulo. Lo único que querías decir es voy a joder al gordito calvo y el gordito calvo te acaba de desmontar. No. Sí, porque esto lo aplicas a todo, en la vida, en lo cotidiano. Yo creo que a no los puede, putos incluso, vegetarianos. A incluso lo de incluso lo de Star Wars. Sí. A mí no me gusta especialmente. Incluso puedo entender lo de Star Wars. Ah, claro. ¿Por qué? Porque es cine, es un arte. Podría entenderlo mínimamente, pero lo de una marca... Es un arte, ¿verdad? ¿Star Wars no es una marca? Hombre, yo no la veo muy artística, Star Wars. ¿Star Wars no es una marca, tío? No, bueno, la verdad es que no, sí. No me jodas. No me jodas. O sea, Star Wars dejó de ser un hito a mitad de los años 90, principios de los 90. Perdona, Star Wars ya era una marca antes de que saliera la primera película. Vale. Star Wars se financió vendiendo muñequitos antes de que saliera la primera película. Pero que no te digo que no. Que lo sepas. Pero la gente la tenía culto por lo que era. Por la película, no por el merchandising tan bruto que ha tenido, todo lo que tiene detrás, los videojuegos... No sé yo. No, sí. Sí. Eso daría para hablar en otro capítulo. Pues ya sabéis, en el próximo Cuarto Reich vamos a hablar del Imperio. Frikis de Star Wars. El Imperio. No, el Imperio no se odia. Se odia a lo que va detrás. Pues, aún así, sigo sin verlo. Joder, es una máquina. Te digo, yo tengo un teléfono muy chulo y no se lo. Y en mi bio de Twitter no pone qué teléfono tengo. Ni le digo a todo el mundo que se compre un teléfono como el mío. Bueno, yo me compré un chachachá y tú lo descubriste a raíz de un post que puse en el Facebook. ¿Es verdad que tienes un chachachá? Pues sí, tengo un chachachá y qué. Pero no es lo mismo. O incluso yo que sé, tú que sabes de tecnología y te vengan a preguntar, mira, me estoy dudando qué teléfono me compro. Vale, pero es que es mi trabajo. Yo te tengo que asesorar sobre eso. Una cosa es eso y otra cosa es la peña loca recomendando teléfonos todo el tiempo. No, sí, a mí cuando me viene la peña y me dice, no, porque este es mejor, digo, bueno, pues nada, mira lo que quieras en la tienda y búscate tu puta vida porque no tienes ni puta idea del mundo. La cuestión es que yo quemaba todos los podcasts de tecnología. No, casi todos. No, yo lo que hacía era quemaba a los frikis estos de mierda que se creen que algo es lo mejor. No, no es lo mejor. O sea, te pongo un ejemplo. Toda esta gente que está flipada con los iPads. El iPad es una puta mierda. O sea, tengo yo un playbook de BlackBerry que la gente no le ha dado ni la mayor importancia. De hecho, hay gente que no sabe ni que existe, seguro. No, yo no sabía que existía, pues, pero... le da 10.000 vueltas a un iPad. 10.000 vueltas. Pero ¿por qué no tiene una manzana dibujada? ¿No? ¿Y estás porque no le han hecho la publicidad que le ha dado Apple? Y ya está. Y la publicidad que le da la gente, porque ponerle la manzanita ahí ya te gana un montón de boca a boca. Y a mí los iPad y los iPhone la mitad no me de la gustan. Publicidad de Apple no la hacen ellos. Es que esto es lo que estoy criticando yo aquí. No, tú me criticabas a mí. No, perdón. Venías a criticarme a mí. Eso lo dices tú. No. Te sientes atacado, no. Acorralado como un animal herido. No. ¿Ves? Está ahí, sacando las garras. No, yo venía a criticar a todos estos frikis que hacen publicidad gratuita de una marca que no les paga. Vale. Luego tenemos el caso extremo en España. ¿Quieres que me meta con más podcasters? Adelante, por favor. Tengo a cierto podcaster al que no voy a nombrar, pero todos sabemos quién es. El bulímico de mierda. No sé si es bulímico de mierda. Bueno, lo tuve delante y no me pareció bulímico de mierda, la verdad. No. Es un tío que tiene gafas y cuyo nombre empieza por E. Por no E. Le voy a dar publicidad porque su podcast es una mierda. Por E. Pero es un Enrique. Tío... No te voy a decir quién es. Eduardo. No. Ernesto. No te voy a decir... Al final vas a acabar averiguando. Esmeralda. No es ni Esmeralda, ni Enrique, ni Ernesto. Eduardo. Ni es Eduardo. Eustaquio. Ni tampoco es Eustaquio. Bueno, el caso es que hay un tío muy famoso en España en esto de los podcasts. Entendamos famoso como todo lo famoso que puede ser un podcaster español, que es que lo conocemos nosotros. Porque... ¿Sam Danko? No, no es Sam Danko. Ese no empieza no con No creo que ni sus vecinos lo conozcan. Es un tío que trabajó para Apple. Lo echaron de Apple. Tenía un podcast de Apple y lo sigue teniendo. Ah, ya sé cómo se llama. Estúpido. ¿Sabes quién es? Es estúpido ese estúpido, hombre. Sí. Lo echaron de Apple y el tío sigue haciéndole propaganda, no me jodas. O sea, no, eso es triste, ¿lo ves? Es muy patético. Esto es el nivel de la peña a la que yo critico. ¿Por qué? Di el nombre, mójate. Es Emilcar, joder. Pero no quería hacerle propaganda. Eso no es un nombre, eso es un nick. Joder, todo el mundo lo conoce así, si lo buscáis en el... Twitter asumo que está así. Yo no lo conozco por ese nombre, de hecho es que ni le conozco. No lo conozco. Emilcar, siéntete agradecido porque no te conozco. Vives más feliz sin conocerlo porque hace un podcast de mierda lamiéndole el culo a Apple, que es una empresa que lo ha hecho de trabajar, o sea. Qué triste. No me jodas. Ese es el nivel, o sea, y hay más gente que si los echara de trabajar, pues harían lo mismo, ¿sabes? El tío este, Emilcar, no es especial. En su género, aunque pueda parecer que sí. Es un osito de peluche, no es especial. No, no es especial. Otros harían lo mismo que él. Y esto es lo que yo critico. Y ahí está toda mi aportación. Ahí debes estar de acuerdo, digo yo. Sí, ahí sí. Ahí sí pues estoy de acuerdo. Ahí es donde yo quería llegar. Vale, pero es que has dado una vuelta, tío. Para joder, ¿por qué hay que llenar el podcast? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues llevamos 2 horas y 1 minuto y 30 segundos. Pues pero... ya pasamos las 2 horas, ya podríamos apagar el podcast ahora mismo. Bueno, señores, ha sido un placer desde aquí Cuarto Raids, un R cadrano aquí, Exquidium Fero, alias The Britain en el otro lado. Espera. ¿Ah? Primero quiero decir que efectivamente tampoco tenemos más secciones, aparte de, cómo no... La Biblia. La Biblia nazi. La Biblia nazi. No, pero dilo como tú sabes. La Biblia nazi. No. ¿Cómo quieres que lo diga? ¿Qué más da? Con el tu Biblia. La Biblia nazi. Ah, sí, vamos a leer la Biblia. La Biblia nazi. Ahí le has dado. Lo dije, ahora como sí. Dijimos al principio del capítulo, encontramos unos documentos bastante curiosos llamados primer capítulo del Levítico dentro del Antiguo Testamento que indican que esta salvación, este bote salvavidas que Merkel nos tiende. A los españoles estaba ya predicho por los profetas. Aquí el señor R. Cadrano procede a leernos este gran hallazgo por parte de Cuarto Reich de porque en la Biblia ya se decía que Cuarto Reich que España iba a ser parte de Alemania. Voy a intentar transcribirlo porque es difícil. O sea, documentos en hebreo de esa época, hablando de la era actual, yo, en serio, he flipado. No sé cómo que Jiménez no ha hecho un programa de esto. Porque eso es esa típica cosa que no quieren que se sepa. Y me ha costado, aprender una lengua muerta, Y si te queda mal, siempre pondremos maravillosa música por detrás. Si quieres, la puedo intentar incluso poner ahora. Mejor no. ¿Seguro? No sé. Lo que tú quieras, yo tengo aquí. Bueno, como ya te quede mejor. Luego la edito. Te digo porque tengo aquí un álbum de música esotérica cristiana. Sí, sí. Pues comienza con la Biblia, ¿no? Ya. Merkel llamó a Rajoy y le habló así desde la tienda de las citas bruselanas: esto tienes que decir a los hijos de España. Cuando algunos de ustedes presente a Merkel una ofrenda de bonos del Estado, esta ofrenda podrá ser de grano mayor o menor. Si quiero ofrecer un rescate, es decir, una víctima totalmente quemada, prestará a la entrada de la tienda de las citas de Bruselas el 5% sin defecto que haya escogido, y así su incremento será agradable a Merkel. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y Merkel se la aceptará como expiación de sus deudas. Sacrificará el banco español delante de Merkel y los del PP, hijos de rato, ofrecerán los dineros derramados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de citas de Bruselas, y todo en derredor. Ya está. Amén. Con esto nos quedamos, amigos. Como veis, los profetas sabían de qué estaban hablando. Ellos conocían la situación internacional. A ver quién tiene cojones a decirnos de qué libro pertenece esto. Oye, eso lo hicieron los Dunk una vez y yo se lo dije nada más subir el podcast y quedaron flipando. Sí, sí, ya lo he oído yo también. Qué divertido fue. Qué grandioso. Joder, me viene a mí a hablar de la Biblia. Es mi libro de cabecera, ¿eh? Yo duermo con una Biblia y una pistola en el cajón, en un hotel barato. Lo duerme debajo de la almohada. No, la pistola debajo de la almohada, la Biblia en el cajón, el whisky en la mesilla. Llevas un camafeo con el último libro que te estés leyendo de la Biblia, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, realmente no tenemos más secciones. No. Si este programa parece desganado es porque lo grabé con ganas de mear. Yo, porque llevo media hora con un atasco en la garganta, que en cuanto tosa va a temblar la tierra, porque voy a echar un filomeno, que ya te digo que va a echar a volar según lo saque. Y bueno, ahora se va a acabar el capítulo, pero vais a oír, como ya dije antes, un audio correo de 15 minutos de nuestro querido amigo de la sonrisa pícara, Sune. Sí, y como ya os dije antes, podéis ponerlo en pared. A parir o a caer de un burro, sí, lo que prefiráis. Y en el próximo capítulo leeremos y pincharemos todo lo que nos mandéis. Y como eso, cualquier otra cosa que nos queráis enviar, sabéis a qué correo nos la podéis enviar, y una vez que nos la enviéis, la estudiaremos, la miraremos, veremos si nos podemos meter con ella. Y si es así, muchas gracias, hijo de puta, por ser tan incauto de darnos una idea. Y si no, jódete, cabrón, y quémate en el puto infierno como todas las perras babilónicas que murieron allí. Eso. Entonces, ya, bueno, ¿dónde podéis encontrar este podcast antes de que lo terminen de censurar del todo? En vuestra memoria, hijos de puta. En vuestra memoria se puede encontrar hace una vez, pero ahora volvemos a estar on. Podéis encontrarnos en iTunes buscando Cuarto Reich Podcast y suscribiros ahí y dejar reseñas, lo cual es genial. Podéis ir a cuarto-reich.blogspot.com, que eso es el blog, y podéis comentar por ahí. La blog. Por ahí es por donde nos oye todo puto Cristo, la verdad. Sí. Y podéis chuparnos la polla, poner a parir a los andaluces, alegraros por la nueva llegada de Alemania, regocijaros con nosotros, en definitiva. También ahí tenéis botoncitos para pillar promos, si queréis, si sois de esos sucios valientes. Tenéis botoncitos para suscribiros en iTunes, botoncitos para seguirnos en Twitter. Botoncito para donar. Creo recordar que hay un botoncito, un email, pero no me hagas mucho caso. Donar. O sea, vais a ver una nueva sección que pone pagadnos, en mayúscula y con tres admiraciones. Donar. ¿Qué es donar para eso? Si tenéis una cuenta de PayPal y queréis darnos dinero, ya sabéis que estamos preparando esta radio por internet con un montón de podcasts chulos. Estamos hablando de una plataforma que te identifica no solo como podcaster, sino también como oyente, porque tú como oyente también te mereces estar al día de lo que pasa en el ámbito podcastero. Así que no dejes de donar tu dinero para que nosotros podamos hacer grande tu sueño. Este sueño de escuchar una radio libre, una radio que te guste, una radio con programas alternativos, sin espacio, no tienen un punto en el tiempo, y que tú, y solo tú, vas a disfrutar, porque tú sabes lo que es el podcasting. Oh, sí. Pedazo. ¿Cómo sabe de marketing? ¿Cómo sabe de marketing el pavo? Uah. Pues eso, si queréis que esto vaya para adelante, aunque gracias al ordenador que nos da Agrella avanzamos mucho ya, porque queríamos reunir 30 euros para un ordenador de mierda. Con deciros que yo había ido al punto limpio a buscar ordenadores que funcionaran, y de los 5 o 6 que me he traído no funcionaba ninguno, os digo todo. Pero ahora ya vamos a tener uno que funcione, lo cual es muy divertido. Y gracias a Agrella Galega. Escuchad Folletinesco, es un podcast genial. Fantástico. Y habla de libros. Y además bastante simpático. Y si sois mujeres, le podéis comer el nabo. Sí. También los podéis comer a nosotros, pero oye. No, a él, que es al que le toca. Vale. Por este mes no. Es gratis, bueno, es gratis. No se va a quejar. Y te deja que te lo tragues todo. Y entonces eso, nos despedimos hasta... A más ver, ¿no? Algún momento, porque joder, no sabemos cuándo grabamos. Y eso, pagadnos. Quiero decir, es verdad, ya para terminar, quiero darle envidia a todos esos hijos de puta. Ya hemos conseguido hacer dinero con el podcasting. Sí, joderos, y además no es poco dinero. Y no es poco. Y todo fue en cuestión de un fin de semana. Con deciros que The Writer ya tiene encargado un micrófono nuevo, os digo todo. Eso no es verdad. Cállate, cabrón, que te lo voy a enviar yo por correo. El dinero de momento va a ir para las cosillas que tenemos que hacer en la radio. Hemos comprado con las donaciones una furgoneta para hacer podcastings en directo en la noticia. ¿Qué ahora? Que si queréis comprarme un micrófono, donad y mandadme a la vez un email indicando este dinero quiero que vaya para un micro para The Writer. Yo necesito un portátil. Si alguien quiere donar, con un portátil puedo avanzar mucho en este ámbito. ¿Que también? Sí. Entonces eso, pagadnos y saluda al Reich, hijos de puta monetarios. Hijos de puta monetarios. ¿Yo qué coño sé? Que os den por culo, sobre todo a vuestra economía. Parados de mierda. ¿Con esto acabamos? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Le doy a cerrar? Sí. Parados de mierda. Buenas, nazis de mierda. Soy Sune. Tras retar a The Writer en Twitter y escuchar lo que tenía que decir, pues voy a contestarle. Eso sí, si estás harto de mi voz y de mi tono, pues te vas a joder. Porque además, vas a tener que poner el audio entero. Dure lo que dure. O si quieres hacer un no soy un troll. Vamos a ver. Sucio nazi de pacotilla. Si no te gusta mi voz, primero, te jodes. Segundo, eso me pasa por tener familia y vida. No como tú. Y tengo pocos momentos para grabar. Así que grabo de noche, como ahora. A ver, tengo que susurrar. Tengo que intentar poner voz. Entonces sale así como esa voz que dices rota. Lógicamente, cuando una persona habla normal, no se le nota esa voz rota. Y te puedo asegurar que teniendo hijos, a las 8 ya no eres persona. Así que agradece que te esté grabando esto hasta ahora y que puedas llegar a oírme en cualquier sitio, aunque no te guste. En cuanto a hablar solo, no sé hablar solo, lógicamente. Llámame tonto, pero yo todavía no sé hablar con la pared. No tengo tan desarrollada mi esquizofrenia como tú. De todas formas, tienes razón. Ni sé locutar, ni tengo buena voz, ni siquiera convicción cuando intento comunicar. Pero ¿sabes qué? Pela. Yo grabo porque me divierte. Y como no estoy en una radio, y como no cobro, ni dependo de ninguna audiencia, puedo hablar como quiera, y cuando quiera, y de lo que quiera. Por cierto, te has olvidado decir que no sé leer guiones. Y muy probablemente os estoy dando cuenta ahora, porque todo esto lo tengo apuntado. Te preguntaba el señor respetable de tu lado, señor Ricardo Cadrano, sobre mis podcasts. Pues te vas a joder y te vas a comer un spam del 15. Tú y tu puta mierda audiencia. Ya sean nazis, judíos o sevillanos o gente que lo escucha a escondidas. Verás, yo empecé en 2009 con un podcast que se llama Wishome. Es de series. Éramos tres. Y resulta que me empezó a molar cosa mala. Y me emocionaba oír a otros. Y que otros me oyeran a mí. Todo el mundo quería audio correos. Y la verdad es que los audio correos son lo que seguimos queriendo todos. Y parece que es la mayor recompensa que podemos recibir. Un audio correo nos pone muy contentos. Pero resulta que todos los oyentes de podcast, todos los tuyos, los míos y los de Pablito, son unos cagados. Y nos atreven a coger el móvil, apretar el botón REC, decir algo con sentido y darle al stop y enviarlo. Así que yo dije, pues yo sí que puedo. Yo tengo tiempo, bueno, tiempo nunca he tenido, pero ganas sí. Y entonces me dediqué a enviar audios a los podcasts que me gustaban o simplemente que escuchaba como este. Se cuenta en el detalle, no que me guste, pero sí que lo oigo. Y claro, ahí es cuando tú empezaste a escucharme por todos lados como si fuera un puñetero virus. Y no te quito razón, la verdad. No me daba cuenta, no era consciente de esto. Ya me pasó en mi etapa de bloguero y Adri de esta peli me lo dijo. Me acusó de spammer cuando no, tampoco era por eso. Era por el mismo motivo. Cuando se me mete algo en la cabeza, pues se me mete mucho. Así que recemos a los dioses para que no me vicie con el porno. Bueno, continúo mi historia. Tras unos años, pues hubo problemas internos en Awesome y decidí abandonar en silencio. Antes ya había creado De Que Va Podcast. Un podcast que me apetecía hablar de todo y de nada. Y claro, evidentemente la idea no es exactamente, no era la de decir idioteces sin parar. Se pretendía hacer un podcast por tema, pero las cosas salen como salen y no siempre se tiene el tiempo necesario para crear guiones ni los compañeros que estén por la labor. Entonces, como el tono era de humor, pues ha acabado siendo humor por simple, de nos juntaba media hora y media hora a intentar hablar del tema, intentar, y lo que salga. Pero yo seguía teniendo el mono de hablar de series, así que aproveché mi blog, el cual también te vas a comer el spam, el blog de sune.blogspot.com, y creé un podcast al blog, de misma temática, de cine, de series, de cómics y de podcast. Y lo bauticé como el blogcast de Sune. Este, bueno, tiene una actualización de higos a brevas, va por rachas. Y ahora mismo, pues bueno, parece que tiene buena racha, acabo de hacer dos o tres seguidos. Ahí sí que me puedes ver con voz ronca. Incluso más que ahora. Ahora estoy susurrando porque el niño ha tenido mala noche y no quiero despertarlo. Pero ahí sí que me puedes ver con voz ronca, ronca. Aparte, debo decir una cosa. Bebo muy poca agua. Muy mal. En cuanto a Podzap, yo siempre he participado mucho en Podzap. Les he enviado audio correos, cortes de otros podcasts, incluso secciones o parodias, y bueno, poco a poco incluso he participado en alguno. Y actualmente, como el presentador está en horas vagas, pues he decidido sustituirlo hasta que vuelva o motivarle para que vuelva. O sea, Podzap no es mío, ni tampoco puedo hacer con él lo que me dé la gana totalmente. Me gusta seguir lo que había creado. No quiero destrozar el trabajo de otro, así que seguiré sacando los podcasts similares. Y, por supuesto, no voy a sacarte a ti insultando a sevillanos. Bueno, continúo. Y con el tiempo me topé con dos personas muy interesantes, como son Uyets y Anaís-IG. Y acabé haciendo un podcast en directo. En directo me refiero a la misma habitación con ellos, que se llama Quilombo Podcast. La temática no sabría muy bien definirla. ¿Vosotros lo escucháis? Que solo hay tres números porque grabamos una vez cada mes o cada dos meses. Y me contáis. Así que, como ves, tengo un podcast en solitario, otro que grabo con personas viéndoles la cara, otras con Skype, y a Wesome, que también por Skype, que es el original. Y puedo decir que en cada uno estoy aprendiendo mucho y me estoy divirtiendo mucho, cada uno en su faceta. Todos tienen sus pros, todos tienen sus contras. Y te puedo decir que después de estar 3 años grabando podcast, el día que me senté en la misma sala con mis compañeros, que además son amigos, empezamos el programa y no me quedé sin habla. Verles la cara, era la primera vez que grababa un podcast viéndole la cara a alguien. La cosa cambia muchísimo. Recomiendo probar también. Y la Sunecracia. La Sunecracia que tanto dices que te gusta. Bueno, pues la Sunecracia nace a partir de que mucha gente me explica, me preguntaba por email o por Twitter, oye, ¿me puedes enseñar qué hay que hacer para crear un podcast? Y claro, a la quinta vez que he llegado a escribirlo y a explicarlo, pues dije, pues mira, voy a crear un audio y al próximo que me lo diga, le envío el audio. Y luego ya de ahí, una vez que creé el audio, pues todo fue rodado, ¿no? De ahí ya creé el podcast para subir el audio, para como muestra. Luego ya dejé ese espacio para hablar de podcasting y bueno, es un podcast que va creciendo sobre la marcha, no tengo muy bien definido. Simplemente sé que va a ser dedicado al podcasting. Y ahora últimamente estamos haciendo debates. Lo que yo no quiero es sentar cátedra en nada. Por eso se llama la Sunecracia, porque es a mi manera. Mi opinión. Y ya que hablo de esto de cátedra, quiero tirar una lanza en favor de Pello de No Soy Un Troll. Y que dejes de acusarle de algo que no tienes motivo. O sea, él da su opinión. Si no te gusta, te creas tú un podcast que se llame Yo Soy Un Troll. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo el spam, pero tranquilo que aún queda. Aún te vas a chupar más audio correo, porque mierda no te vas a chupar, porque no voy a tirar mierda, que podría, pero es que empiezo a hablar de mierda en el podcasting y te puedo decir que retrocedemos en el tiempo hasta la JPod 10, que es cuando yo empecé a abrir los ojos con la gente. Y es que solamente quiero decir a ti y a tu audiencia que el podcasting, en especial el círculo este de podcasters, donde nos movemos, ¿no? Podcastfera famosa. No son todos la mar de divertidos y tan abiertos como se dice y como se pinta. Las cuchilladas pueden volar en cualquier momento. O también mensajes privados de sheriffs, hay muchos sheriffs camuflados en la podcastfera que cuando te intentas salirte un poquito del rebaño, enseguida te atacan. hay dedos que acusan, gente que cuchichea en silencio y foros donde pueden tirar una piedra en contra tuya, y el resto pasarse por el culo la presunción de inocencia y continuar esas piedras. Pero claro, esto es como todo. Los podcasters somos personas y todas las personas tienen defectos. Todas las personas se equivocan y todas las personas tienen intereses. Unas más que otras. Unas personas tienen los intereses muy acentuados, ¿eh? A mí, por ejemplo, una misma persona, bueno, no sé si decirle persona o payaso o fantasma o lo que sea, tiene un podcast o un pseudo podcast o una pseudo radio, uno que se tira pedos y tira mucho de la cadena, ¿vale? Me ha llevado a decir en la misma frase que soy un pelota, soy un troll. ¿Cómo coño se come eso? ¿Por qué? Porque cuando hay algo que me gusta, digo que me gusta. Cuando hay algo que no me gusta, digo que no me gusta. Pero ojo, digo el por qué. Pues ya te tachan de troll y de pelota. O sea, aquí etiquetamos muy rápido. Y claro, la gente etiqueta y los podcasters etiquetan. Porque son, no dejamos de ser personas de la calle. Aparte, me río yo mucho de muchos Follow Fridays que veo. Y me río mucho de muchos emoticonos de sonrisa que veo en el Twitter. No quiero parecer catastrófico ni mucho menos. Solo pretendo decir que R. Cadrano y The Writer en ocasiones podéis llegar a tener razón. Eso sí, si le pones 200 filtros en cuanto a insultos y a forma de hablar que tenéis. En el significado que yo os tomo. Porque hay muchas otras cosas que sientan mal hasta oyéndolos de buen rollo. Pero bueno, yo soy un tipo que me da igual a veces. Y eso no significa que se esté chupando nada, como dice The Writer, que parece que tiene muchas ganas de que le chupe algo. Pues lo siento. Va a ser que no. Ya te dije cuando te conocí en Alicante que me caías mal. Y además pude comprobar en persona que eres un pesado. Eres muy pesado, tío. Empiezas a hablar y te olvidas de que la gente tiene que responder, de que se trata de una conversación y no de un monólogo. No sé si era porque estabas bebido o es que eres así, que no tienes amigos y estás todo el día hablando solo. Por eso te has montado un podcast. Pero tío, vaya chapa. Ahora, que actualmente ya te empiezo a soportar, ¿eh? Ojo, cuidado. Y porque ya lo sabes, ya te dije que te metiste con una amiga con su aspecto físico y eso no me gustó. Ahora, eso sí te digo, que no me gusta nada, o sea, no me ha gustado que la gente, ahora que te metes con la asociación y con la podcastera, ahora sí que eres súper malo, que eres tal y cual. Pero no, tú te estás metiendo con gente siempre. Y con mi amiga te metiste y nadie la defendió. Y ahora todo el mundo te ataca y te tira el cuello. Eso tampoco me parece justo. Solamente defendemos a algunos y a otros no. Eso está mal. Bueno, y aparte de todo esto, yo lo siento por la audiencia que ha tenido que soportar mi tono de voz. Pero en serio, que detrás de mi espalda hay una pared con un niño que duerme. Ya sé que The Writer no llega a tener ese sentimiento paternal, pero ya lo tendrá. Algún día, alguna inconsciente tendrá hijos con él. Y bueno, pues eso, deciros que me estáis entreteniendo bastante con vuestros podcasts. Empecé a escucharos hace 3. No digo que me guste, ni mucho menos. No lo recomiendo. Pero me hace gracia los follones donde os estáis metiendo, cómo estáis saliendo y cómo estáis tomando con humor, aunque sea con mal humor. Y bueno, escuchar a R. Cadrano es un lujo. El tío tiene una verborrea para dar y vender. Incluso insultando, el tío tiene clase. Y así, y me ayuda que tras 2 horas de podcast, pues no acabe hablando galego, ¿no, carayo? O Xavier Club. Y bueno, rapaces, me voy a dormir porque ya son las 12:30 de la noche. Tengo algo de sueñiño. Espero que se metan una piña por el culiño y les metan en un horno para que se dilate más el culiño. ¡Hala! se despide un oyente de R. Cadrano, que soporta un poco a The Writer. Saludos. Sune.